Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Trollcast, que es un podcast y es la hostia. Yo soy el señor Palomán. Hola, aquí el señor Mimitos. Aquí está el tercer hombre. Yo soy el señor Taranto. La muerte con smoking. Petty Burger. Y el señor Brutal. Y bueno, aquí estamos otra vez más dispuestos a hacer un programa súper guay, súper chulo y súper la hostia. Sí, recordatorios de contacto. ¿Qué, vais a decir algo por ahí? Sí, que ha habido muy buen feedback. Que nos ha motivado, ¿no? Bueno, a alguno le habrá motivado, ¿no? Qué triste. No sé, igual, porque... El cambio de manager ha sido colosal. Ya, ha sido entrar el señor Palomán de presentador, sí, sí. Y esto le gusta a todo el mundo. Ha subido en bolsa todo. Igual no tiene nada que ver, pero igual sí. Yo digo que sí, pero... de contacto. Podéis contactarnos en trollcast.wordpress.com, trollcast con L, una sola, no con dos. En contacto.trollcast.com. ¿Cómo ha sido? En el puto contacto de trollcast.com. ¿Cuántos puntos hay ahí? contacto.trollcast@gmail.com. Bien. Y en las habituales redes sociales ya como Facebook, Twitter y Vox con dos O's. iTunes con una S. Entonces estamos en todas partes, ¿no? En todos lados. Y bueno, hoy vamos a tener noticias que nos traerá el señor Brutal, sección sí. De misterios de Betty Burger, sección de aprender del tercer hombre, cutrecine del señor Mimitos y la misteriosa sección del señor Muerte, que se llama el Ágora de Hades. Vaya nombre, macho. Sí, que hoy va a ser la tercera sección, ¿no? Eso es. La sección de mierda. Promete ir ahí, promete ir a ese cajón. Ojo, porque tienes una responsabilidad, ¿vale? O sea, hay una costumbre que hay que mantener en este podcast. Y... quieres cerrar por todo lo bajo. Ahí está. Y bueno, y luego yo también pues os comentaré los comentarios que hemos tenido y lo que la gente nos ha ponido ahí por las diferentes plataformas, ¿no? Porque la gente quiere saber el resultado del combate. Ah, es verdad, y para la semana... Y, claro, asterisco el ruedas, ¿no? ¿Cómo era? Se ha ponido a parir. Sí. Con el hashtag, el ruedas, pues tuvimos ahí la batalla de los Schwarzenegger. Y hoy veremos cuál ha sido el desenlace, ¿no? Una semana después. Es verdad. No, como en Son Goku, bueno, que las peleas duran una semana. Una semana, sí. Pues nada, si queréis, ¿qué hacemos? Ahora arrancamos, ¿no? Veremos. Yeah. Sí, ¿eh? Dale, señor Brutal, con tus noticias. Mi sección favorita. Bueno, Lun bakoitza dan bere jabea Bizitzai gure gora zarrea Bakarik sentitzeien gizonta emakumentan regea Glauko mata batza, un glauko mata batza Bien, pues arrancamos con noticias y hoy arrancamos con la siguiente. Un hombre dispara a un cadáver y es condenado por intento de asesinato. ¿Qué cojones? ¿Pero con qué lo ha disparado? Os relato la noticia. Un australiano llamado Daniel Darrington fue declarado culpable del intento de asesinato de Rocky Matskasi. Según parece, el condenado estaba manipulando un arma cuando ésta se disparó, accidentalmente impactando en la bala contra la o en la cabeza de Rocky Matskasi. El señor Darrington aseguró a la policía que el cuerpo de su amigo no paraba de temblar, por lo que trató de poner fin a su sufrimiento disparando hasta 4 veces al hombre. Este tío merece un premio del Nobel de la Paz, macho. Quiso dar la paz con ensañamiento y alevosía, ¿no? ¡Toma paz! ¡Se toma. Está convirtiendo en hombre lobo! ¡Hunde la cubertería! Me recordá la frase esta de los Simpsons que va Homer al castillo del conde Barnes, ¿no? Y que, sí, porque cuando es vampiro, el señor Vance. Y le dice, papá, clávaselo en el corazón, muere vampiro, tal. Papá, ese no es el corazón. Uy, sí, sí. Pues en este caso, pues Darrington pues también trató de matar 4 veces más al hombre, ¿no? El problema viene cuando en el juicio no pueden asegurar que Max Tassi estuviera vivo después del disparo accidental. Pero dada la extrañeza de lo ocurrido y que Darrington disparó hasta 4 veces más al cadáver, han determinado que el hombre trataba de asesinar a Max Tassi, por lo que terminaron por condenarle a 8 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Y esto es en Australia. Parece muy americano. Sí. Y aparte, es decir, que es mejor, según la justicia, dejarlo sufrir que matarlo. Sí, la cosa es que no han podido determinar que el tío estaba muerto. O sea, o que estuviera vivo. Pero con un tiro en la cabeza, difícil que sobreviviera. No, pero lo acojonante es que no han podido determinar, pero aún y todo le han condenado por asesinato. Por si acaso. Por intento. Si es un balazo, ¿cómo saben? ¿Cómo lo analizan para saber que ha sido así accidental? O sea, eso mismo, eso dijo el rey él. Con su hermano. Porque en la bala ponía bala accidental. No es. Era la prueba, en la bala ponía eso, entonces. Seguimos con las noticias. Un cine de Vitoria echa el cierre y se deja a un espectador dentro. Sí, señores, el cine está muy mal y los cines tienen que cerrar, ¿no? Pero en este caso, pues era. Tener al público. No era el cierre del cine definitivo, sino que era pues la última sesión y cerraban para el día siguiente, ¿no? Bueno. La película Deuda de Honor, un western clásico protagonizado por Tommy Lee Jones y Hilary Swank, está dando mucho que hablar en Vitoria. Y no por sus cualidades cinematográficas, sino porque un vecino de la capital vasca decidió acudir a la última sesión del día en los cines Florida. Y el solitario espectador tuvo que ser rescatado después de que los responsables del cine echaran el cierre al local, olvidándose por completo de su cliente. Según informa el correo, pues el señor llamó, se quedó viendo, según dice él, los créditos. Y cuando intentó salir, pues la puerta estaba cerrada. Por lo que, bueno, llamó prácticamente a la 1 de la mañana a los bomberos para que se personaran allí y le abrieran, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho las escenas post-créditos? Eso te iba a decir. Se quedó esperando a ver si salía Tommy Lee Jones vestido de Deadpool. Sin embargo, pues el señor del cine, el dueño de la cadena, dice que eso igual que no es así, ¿no? Que igual dice que la película pues podía ser un poco aburrida y que el señor pudo haberse quedado dormido en el cine. Que es lo más probable. Si ha dormido, pues mejor no lo molestamos. Eso. Yeah. Pero, no, es que el señor lleva una camisa muy parecida a la butaca, por lo que sea. Claro, pero no limpian luego. Sí, la cosa es que el señor dice que cuando se termina la última película o lo que sea, pues que tardan 20 minutos, media hora en cerrar el cine porque tienen que limpiar y demás. Por lo que le extraña mucho que el señor, pues... estuviera viendo los créditos, ¿no? A lo mejor está oculto en una montaña de esas de cajas de palomitas y palomitas. No, no. Lo que hay que preguntarse es, ¿qué haríamos si nos encierran en un cine? Yo, arrasar con todo y luego llamar a los bomberos. Pero arrasar con he tenido un ataque de pánico, ¿no? Morder butacas serias. Yo, no. Comerte las palomitas del suelo. No, comer las palomitas que hay allí, pero no dentro del cine, sino los que hay ahí. Tampoco te encerrarán en la sala, ¿no? Te encerrarán en los cines. En los cines, por eso, joder. Te pones las botas de palomitas. Y luego llamas. Y si eso también, no sé, el dinero. Las cajas registradoras. Sí, ¿no? Mira que estoy hablando alto. Pues más alto. Más. Vale. Más. Igual no lo sabemos, pero en Vendibla hay alguien ahí metido arrasando con todo. Está esperando que los vuelvan a abrir. Viendo 12 años de esclavitud todavía. Sufriendo sus propios 12 años de esclavitud. Continuamos y no es, el cine no es lo único que está mal, sino que también la educación, ¿no? Y en este caso la educación en India. Jubilando. Un indio de 81 años intenta aprobar la secundaria tras suspender 46 veces. A ver, ese es tonto y ya está. ¿Por qué nos vamos a meter con él? Pues ya está. Desde 1968, el anciano indio Charan Yadav lleva intentando superar el último curso de secundaria sin éxito. Sin embargo, lejos de rendirse, sigue intentándolo y volverá a presentarse en un colegio del oeste de la India. Será su 47º intento y espera que sea el definitivo. Todos los años, esto es declaración, ¿vale? Todos los años me pasa que apruebo algunas asignaturas y suspendo otras. Por ejemplo, si consigo puntuación suficiente en matemáticas o ciencias, fallo en hindi o inglés. En esta ocasión... Me falta cama de clavos, es que pinchan. La de Fakir la lleva suspendiendo 3 años seguidas, ¿no? Es muy difícil de aprobar, ¿no? En esta ocasión espero aprobarlas todas, dice el señor Yadav. No, el hombre... aquí la trampa es que suspende siempre educación física. Va a suspenderla siempre, ¿no? La cosa es que dice desde hace... O sea, desde 46 veces, o sea, que no se ha presentado todos los años. O sea, que no... Esto tampoco lo intenta muy fuerte, ¿no? Quiero decir que se presenta cada 3 años, una vez cada 3 años. Más o menos, ¿no? El hombre vive solo en una antigua casa en Kohari, un pequeño pueblo del estado de Rajasthan, que os recordad que salió también por un señor que escapó de la cárcel de Rajasthan, también en unas noticias de Trollcast. No me acuerdo. Igual bueno, es el mismo. Puede ser. El Arkham de la India. De Rajasthan, ¿no? El Arkham Asylum. Pues bueno, el señor vive allí solo, de la pensión del gobierno y de la comida que recibe como limosna de un templo cercano. Y vive solo porque, a pesar de las burlas de sus vecinos, él... juró y perjuró de que no se casaría hasta que aprobara la secundaria. Madre. Un logro que estuvo a punto de alcanzar en 1995 cuando únicamente las matemáticas se interpusieron en su camino. Y dice el señor: en esta ocasión algunos profesores me han dado clases particulares. Suena raro. En esta ocasión. ¿Cómo no le aprueban por pena? Ya ves. Porque no se puede aprobar por pena. Tienes que demostrar tus conocimientos. La cosa es que esta noticia es de marzo. Y creo recordar, porque está buscando información, y no, creo que suspendió. Oh, suspendió otra vez, vaya. Hay un complot, todas las mujeres de la India diciéndole al rector, no la pruebes, no la pruebes a este pavo. ¿Qué rector? Si yo solo tengo que decir que ya, no todos los héroes llevan capa. ¿Cómo? Que yo tengo que decir que no todos los héroes llevan capa. Ya ves, tío, qué grandeza y qué mariconada te ha quedado ahí. Oh, también, yeah. También lo digo. Yo no lo he entendido, pero bueno, tira. Él es feliz, tú déjale. Continuamos, en este caso también con otra señora mayor que trata de estudiar, ¿no? Una mujer de 91 años consigue su doctorado tras 30 años haciendo su tesis. ¿Esta ya se puede casar? La educación está muy mal, tío. Una mujer de 91 años se ha convertido en una de las mujeres más ancianas en obtener un doctorado en Francia después de haber completado una tesis que había comenzado 3 décadas atrás. Colette Bourlier ha sido calificada con, entre comillas, alta distinción por su trabajo, que defendió con éxito el martes 15 de marzo ante un jurado de la Universidad Franche-Comté de Besacón en Las Vegas. Joder. ¿Cómo se llama la Vete de mi podcast. ¿Cómo se llama la universidad? Al este de Francia. Y declara: me llevó un poco de tiempo a escribir porque me paraba a descansar de vez en cuando. Joder. De vez en cuando se cansaba de escribir. Se tenía que pinchar la insulina. Eso, las varices no le dejaban. El bisnieto le hacía las chuletas. Yo creo que es que joder, queda la artrosis, tío. Pero es mucho descansar en 30 años, ¿eh? No sé, bueno, no. Digo yo. A ver, si tienen 91... Nadie ha dicho que no haya hecho nada más en todo este eso tiempo es. Tampoco. Va a su ritmo la mujer. Ha hecho un puzzle de 1000 piezas. Ahora por fin que ha terminado, tiene un gran futuro ya en lo que sea que se llama doctorado. Algo de letras, seguro. Tiene pinta de letras. En este caso, Bourlier. Bellas Artes. En este caso, Bourlier se interesó. Tendría mucho futuro, ¿eh? En este caso, Bourlier se interesó en el doctorado después de retirarse en 1983. Normalmente, un doctorado en Francia se escribe en 3 años, pero Bourlier era, entre comillas, una muy atípica estudiante, confesó su profesor. Ella es probablemente la única persona que conocía todos los aspectos con tal detalle que era capaz de tejer la tesis con todos ellos y además respaldó sus conocimientos con análisis estadísticos. O sea que estamos hablando de que no solo entregó una tesis, sino que la entregó por tomos. Eso es. Sí, sí. Que los profesores no lo han leído y han dicho, es tan largo la tesis que la apruebo. Los entregó hechos en ganchillo. Dicho y no me he enterado, pero ¿de qué va la tesis? De ganchillo. La tesis no lo he dicho. Ahora os digo de qué va. Vale. La tesis se titula Los trabajadores inmigrantes en Besacón en la segunda mitad del siglo XX. A nadie le interesa esa mierda. No, hombre, eso tiene... Pues tiene... Tiene aplicaciones tomos, 1000. Pero es de su época. Claro. Yo estoy pensando que el día que estés de subidón con cualquier cosa, mejor no hablar con el tercero. Eso hombre, es, ¿eh? Porque me cago en la leche. Te hunde la vida, macho. Sí, sí. Ha venido... Traigo esta tesis sobre... ¡Cállate la puta boca! No le interesa a nadie. Me comeré tu alma. A ver, ¿a quién le interesa ese tema? ¿En serio? Sí. Que levanten la mano. Menos mal que el tercer hombre no es el rector, ¿no? ¡Suspenso! ¡Pero si me ha llevado 30 años! ¡No, suspenso! ¡Puta mierda! De verdad, qué mala fama estoy cogiendo, no sé. ¿Por qué será? Continuamos. Un político se denuncia a sí mismo por cobrar 5.000 euros sin hacer absolutamente nada. Es un mal político. Se puso la denuncia, ya es algo. Es un mal político, es de verdad, es un mal político. Español no es, sigo, fijo. No, no, no. Y monarca tampoco. ¿Monarca? ¿Monarca? ¿Monarca? ¿Es otro país? Leonó. El rey se ha subido su sueldo, ¿no? Joder, ¿sueldo? Qué cabrón. Sueldo, lo que sea. Bueno, seguimos con el griego. 5 euros al año se lo ha subido. Seguimos con el griego. ¿Le han regalado 5 elefantes más? El de yogur. Vamos, no. Griego. ¿Va? ¿Va bien? ¿Seguimos? Para adelante. Se llama Marios Doroudos Marios. Es un funcionario de Chipre y, para asombro de muchos, ha dirigido una queja oficial al presidente de la región, Nikos Anastasiadis, por cobrar 5.000 euros al mes a pesar de no hacer nada. Así lo ha afirmado el diario Cyprus Mail, donde también señalan... Donde también señalan que encabeza un departamento dentro del Ministerio de Energía con varios trabajos inexistentes, como promover y mejorar la imagen de este organismo entre la sociedad. O sea, no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. El único Ministerio trabajo del aire, ¿no? Es calentar la silla, macho. Ya está. Eso es su trabajo. La carta fue publicada un martes. En el cual, pues bueno, él se quejaba que el año pasado se le trasladaron y desde entonces no hace nada. Y estas son declaraciones. En mi opinión, el Estado ahorraría dinero si me permitiera permanecer en casa y me enviara mi sueldo, ya que al menos no habría gastos en el funcionamiento de la oficina como iluminación y calefacción. Es inaceptable que le impidan a un empleado trabajar de esta forma, de forma honrada. O sea, que dice el tío: oye, que no, a mí no me importa que me paguéis mucho, ¿no? Pero que ya al menos me lo mandáis a casa y no tengo que venir. Si para total... tocarme los huevos, por lo menos que me ahorre el bus, ¿no? Hasta la oficina. Yo le creo, ¿eh? Porque sí. Esto estaba justo, de hecho, ayer hablando con el tercer hombre de lo jodido que es estar de prácticas y que no te manden nada. Es un rollo como una puta tortura, chino. Pues imagínate, ¿verdad? Este hombre. Igual. Pero si me lo hicieran pagando, no me quejaría tanto. Eso es. Y bueno, comentaban... cosas. Así no, comentaba el señor que bueno, entre sus labores pues está llevar documentos de un sitio a otro, ¿no? Y él se quejaba, decía que bueno, que esto es trabajo para un funcionario menor, ¿no? Y que él un poco está, que es un funcionario de alto nivel, ¿no? Al menos nivel 99, ¿no? Eso es. Nivel 30 del LOL. De LOL. Que evoluciona ya. Más de LOL. Continuamos esta noticia, ya es muy trollcast. Masturbador ninja aterroriza a una ciudad en Estados Unidos. ¿Cómo? Joder. Mola, sí, sí. Cuidado. Al principio pensaba que era más turbador. O sea, y cuando ya he visto es que no. Perturbador. Vale, vale, dos tarjetas rojas ya. Pa. Y lo dices tú, no te jodes. Es, ¿ves? Ay, da gusto verte. Tu salsa. Yo pensaba que era el título de una película, algo así, no sé. El masturbador ninja. Oye, pues molaría, ¿eh? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, no es el masturbador, masturbador ninja. Y pasa por encima, ¿no? Y caen gotas de semen. Es que parece un vídeo del Eulogio, tío, entre el masturbador y el ninja. El masturbador púrpura. Púrpura, ¿eh? La policía de Seattle, en Estados Unidos, está pidiendo la ayuda a los habitantes de la ciudad para identificar a un sujeto que los medios de comunicación ya bautizaron como masturbador ninja o masturbador enmascarado, quien ha sido captado varias veces dándose placer onanista en la vía pública. Según la policía, la primera información respecto a este sujeto surgió en enero cuando una mujer denunció al 911 que un hombre se estaba masturbando delante de la puerta de su casa. Esto lo pone entre comillas, o sea, es como... ¿Dónde está lo ninja, eh? ¿Dónde estaba este señor es realmente? Un masturbador, ¿no? Sin más. Yo, por el título, me he imaginado que era alguien que iba masturbando a la gente. Que ¿no? Se masturbaba, ¿que se masturbaba a sí mismo? Que se masturbaba boca abajo, sí, colgado de la barra del claro, autobús. Tenía mucha más gracia. Claro. Sí, sí, eso claro, sí. Claro. Yo pensaba como más, yo pensaba que de repente ibas a andar por acá y te daba como un gustito. Hostia, me he corrido. Señor Palomán, es como, no porque, sé. Porque estoy mojado, aquí no hay nadie, ¿no? Y el hombre corriendo. Masturbado. Ha sido masturbado. Tenía mucha más gracia, sí, tío. Obviamente claro. Es un onanista ninja, pero masturbador era como más, claro, pero, más trendy. Pero lo ninja más tampoco trendy. Está por ningún lado. Es un claro. Tío que se la casca y ya está. No, lo de ninja viene. Va enmascarado. Lo de ninja viene porque, si bien los agentes llegaron rápidamente al lugar, no pudieron dar con el paradero del individuo. Semanas después, en febrero, una cámara de visión nocturna ubificada. Perdón, ubificada. Joder, geolocalizada. Geolocalizada en la residencia de la mujer, registró al individuo al lado de la puerta principal, disfrazado con un traje, masturbándose. Según la policía de Seattle, los habitantes de la casa de estudiantes de la Universidad de Washington dicen haber escuchado ruidos extraños en varias ocasiones y creen que el masturbador ninja ha visitado el lugar al menos en 4 ocasiones en los últimos meses. Es como su cueva, ¿no? En las puertas aparece una M blanca de la teta del zorro. El masturbador was here. Parece muy Expediente X, ¿no? Sí. Nos consta que ha visitado la universidad al menos 4 veces. Lo que pasa es que una universidad, un ruido de masturbación pasa muy desapercibido. Ya, sí, te iba a decir, es el crimen perfecto. Y estas son declaraciones es una prioridad para nosotros, al menos conseguir identificarlo para que podamos interrogarlo o ponerlo detrás de las rejas, dijo el detective Patrick McCout, según consignó al The Huffington Post. Este detective. O los Kleenex. Sí, también. Pero este detective, para decir que es una prioridad un caso así, me parece que está muy aburrido. Sí, sí. En ese pueblo pasarán dos cosas, ¿no? Joe, que se emborracha en el bar y lo tiene que llevar a casa, sí, y el masturbador ninja. Y que lo más seguro sea la misma persona y no lo pillo. Yo soy el masturbador borracho. Yo creo hacer un seguimiento de esta noticia para ellos. Hagamos un seguimiento, ¿no? Sí, sí. Yo quiero una TV Movie de esto. Sí, sí, yo sí, la sí, vería un domingo a la tarde en Antena 3. Creo que podemos mandar un equipo de investigación de la Sexta para que sigan la historia, ¿no? Venga. Lo que podrían hacer es poner carteles de Se Busca, en plan, masturbador ninja. Pero no hay foto. Claro, pero es que es ninja. Pero hay semen. Le pones el mítico ninja y ya está. No sé. Pones una bola de humo y la foto. Contiene una imagen de Naruto, ¿no? Porque es una imagen del rastro. Engloba una imagen de Naruto, un poco engloba lo que es masturbación y ninjas, ¿no? Porque masturbación, porque es, solo lo ven los adolescentes, ¿no? Por otra cosa, ¿no? Continuamos con este chistado. No ha pasado nada. Hemos quemado la noticia, ¿eh? Venden a su hija a cambio de un cerdo, 100 botellas de whisky, 2 ovejas y 3.500 euros. A ese divino, Kazajistán. No hay money, bitch. Uy. No, casi. Buen Granada. ¿Eh? ¿Ah? España. Granada. ¿Aquí? ¿What? Aquí en España. Por 3.500 euros, 100 botellas de whisky, 2 ovejas y un cerdo, unos rumanos residentes en Málaga vendieron a su hija de 15 años a otro clan asentado en Asturias para casarla con un joven. El caso fue destapado por los servicios sociales de Almuñécar, Granada, y la Guardia Civil de la misma localidad, que evitaron que otra menor de 13 años, prima de la víctima, corriera la misma suerte. Los padres de las niñas están en libertad con cargos tras pasar a disposición del juzgado, mientras que las dos víctimas se encuentran en un centro de menores. La investigación comenzó gracias a una vecina que contactó con los servicios sociales, tras llegarle rumores de que las dos menores podían estar siendo objeto de delito de trata. Tras ello, personal de el departamento se puso en contacto y descubrieron que las jóvenes estaban sufriendo un calvario porque la mayor de 15 años se iba a casar con un romano asturiano de 16, un romano asturiano. Después de que los padres la vendieran por 3.500 euros, un lote de 100 botellas de whisky, 2 ovejas y un cerdo. La familia del novio debía además hacerse cargo del pago del vestido de la novia, abonar el local y el menú de la boda. Están caras las bodas en Rumanía. Sí, joder, colega. No, pero supongo que es el que se casó aquí, ¿no? El cerdo este debe ser un cerdo. Joder. Debe ser el cerdo de Cerdo Five Vacas. ¿Y las ovejas? ¿Y qué dos ovejas? Nadie se pregunta, ¿y el cerdo y las ovejas? Porque aquí faltan datos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ellos dónde están? Claro. ¿Y las 100 botellas de whisky? Bueno, más fácil eso en la boda se bebieron. Porque cuando a ti te dicen eso, lo primero que piensas es que ese es el menú de la boda. O sea, 100 botellas de whisky, un cerdo y 2 ovejas. Hostia, chaval. Sí, todo encaja. Pero caro es la dote. Claro que sí. Cara es la dote en Rumanía. Y terminamos con la última noticia de hoy. Detenido en Carolina del Norte por no devolver una cinta VHS alquilada hace 14 años. Hostia, tengo que revisar mis películas. La industria del copyright se está poniendo seria. Star Wars Episodio 1, la amenaza fantasma. Es que qué crimen. James Mayors Jr. Fue detenido en Carolina del Norte y deberá presentarse en los juzgados por no devolver una película VHS que alquiló en 2002 en una tienda que lleva años cerrada. Es que además la tienda lleva años cerrada. ¿A dónde la va a enviar entonces, pobre hombre? El hombre llevaba a su hija de 10 años a la escuela cuando la policía le ordenó detenerse por llevar una luz de freno fundida. ¿Qué americano es esto? ¡Qué mítico, eh! ¿Llevaba usted una luz fundida? No, mentira. Sí que la lleva. Tenían claramente mal día. Aquí lo hacen con lo de los cristales tintados. Pero la del VHS. Ahora sí que la lleva rota. Al entregar su carnet de conducir, el agente comprobó que tenía una orden de arresto en su contra por no devolver la película Freddy el Colgado. ¡Oh! ¡Freddy el Colgado! ¡Hostia! Que alquiló hace 14 años. Es que lo veo, es que lo veo. ¡Ajá! ¿Qué tenemos aquí? ¿Te suena Freddy el Colgado? ¿Conoce hasta un Freddy? ¿Te suena? Estas son declaraciones. Me dijeron que podía llevar a mi hija a la escuela, ir a trabajar y después encontrar a una niñera y entregarme a la policía. O sea, pásese dentro de una hora o tres días, cuando quiera. Otros 14 años. O busque el VHS y devuelva. No, es que es papel y es. Tengo derecho a una llamada y a contratar a una niñera. Joder. Igual dentro de 15 años le detienen de nuevo por no devolver a la niñera, ¿sabes? Puede ser, tío, puede ser, puede ser. El departamento de policía de Concord le ha procesado bajo el cargo de no devolución de una propiedad contratada y agentes le trasladaron a la cárcel del condado de Cabarrús, donde fue liberado bajo la promesa por escrito de presentarse ante la corte el próximo mes. Joder, y lo liberan así, qué guay. Sí. Meyers ha explicado que no tiene ni idea de lo que fue de la cinta. Y su historia se ha hecho tan famosa que hasta el director de la película que alquiló, Tom Green, le ha llamado por teléfono desde Australia para manifestarle su apoyo ante esta cómica situación. De hecho, que no pasa nada, tío, tranquilo. Tío, está amortizada. Que has grabado Operación Triunfo encima, que lo sabemos, no pasa nada. No hay que pagar por el retraso, digo yo. Joder, pero por el retraso mental que tiene. Si hubiera que pagar por el retraso, aquí que mucha gente estaría arruinada. Ya no sé lo que debería pagar, pero miedo me da. Según declaró la policía, pues el alquiler se había efectuado el 28 de febrero del 2002. hace un poquito. Pues, 2002 no suena tan lejano en realidad. Hombre, 14 años. Está aquí al lado, Ahora lo piensas y 14. Con lo que debe ese hombre, vuelve a abrir el videoclub, Había internet y todo todavía. Hombre, yo creo que en 2002 todavía existía Blockbuster. O sea, me refiero a la cadena, ¿no? Sí. Bueno, pues con esta yo ya he terminado mi sección, Venga, qué bien. Hasta la semana que viene, ya está. Trollcast, trollcast. Fin de la sección. Adiós. Bueno, pues ahora entonces pasamos con mi sección favorita, la sección de misterios de Betty Burger. Una vez más, yo he estado leyendo en internet y me he perdido y me he hecho un lío, así que, bueno, os traigo un poco un batiburrillo de ideas. El caso es que he estado mirando información acerca del cáncer, ¿vale? ¿Clases de yoga? No, eso ya pasó. evidentemente, cuando tienes un problema de salud, lo último que tienes que hacer es mirar en internet. Tienes que ir a un médico y punto, ¿vale? ¿No? Sí, porque todo te mata. Claro, en internet todo te mata, revive. Bueno... Todo acaba en sida. Total, que vamos a reírnos un rato de lo que he leído. Riámonos del cáncer. ¡Qué bajón! Cáncer de sida. No seáis cabrones, que yo he sido muy correcta. ¡Qué bajón! Bueno. ¿Para eso estoy yo aquí? El tema sobre el que he leído es el cáncer y sus posibles curas. El caso es que hay un montón de cosas que curan el cáncer. Por ejemplo, comida. Esta es la lista de alimentos que destruyen el cáncer. Aceite de oliva. Agua, aguacate, ajo, alcachofas, algas, alimentos ricos en fibra, aloe vera, alimento mágico todoterreno, arroz integral, berenjena, brócoli, cebolla, chirimoya, dicen que es 10.000 veces más potente que la quimio, la chirimoya. Chocolate. 10.000 veces. ¿Cómo se lo aplica? Esto lo dijo un hombre. Es una quimio super saiyan. Que te doy chirimoya. Locura todo. ¿El chocolate no? ¿Quita el cáncer? A ver, sí, viene voy justo por ahora. Orden. Tiene la lista, tú déjale. Por orden alfabético. Eso, gracias. Iba lo siguiente, venga. Chocolate negro, cítricos, coles, cúrcuma, espárragos, espinacas, fresas, frutas del bosque, frutos secos, goji, otro alimento milagro todoterreno. Los gojis. Higos y ciruelas pasas, huevos, legumbres, linaza, manzana, melón, melocotón, miel, nopal, que es un tipo de cactus, papaya, piña, pescado, pimientos, remolacha roja, romero, setas chinas, soja, té verde, tomate, uva, vino, yogur y zanahorias. Pero... Bueno, según esto, la cura de cáncer es no pasar hambre ni sed. ¿No? Sí. Es que claro. Pero yo tengo una duda. La segunda era agua. Claro. Es inevitable tomar agua, ¿no? Pues ya, o sea, está. Si tienes cáncer, cuando llueva, mira para arriba y abre la boca. Y ya, solucionado. No entiendo. Bueno, con esto... el masturbador de Seattle, igual. Igual, no, yo no lo haría, igual. Por si acaso, ¿no? No, pero igual, la quimio, igual la quimio son radiaciones de todas esas frutas mezcladas, o sea, de toda esa comida mezclada. Oh, igual, igual es. Tutti frutti. Claro. Son todos esos alimentos en barra. No, pero me llama, la atención que es en plan setas chinas. ¿Y qué pasa con el resto de las setas? Claro, ¿por qué no? El cáncer es racista. Solo funciona con algunas. Y setismo. Y chocolate negro, ¿qué pasa con el blanco? Claro. Eso sí que es racista. Eso sí que es una mierda. Espera, mira a ver si la leche estaba en la lista. No estaba. Oh. Chocolate con leche, joder. Hombre, la lactosa no, es... No, con leche no. La lactosa probablemente está en la lista de alimentos que causan el cáncer. Claro. ¿Sabéis que en la leche hay pus de vaca? Sí. Pus de vaca. Sí. Yo que me enteré el otro día. Mmm, qué rico. Me ha dado todo el puto asco. Pero no, que se ve que está admitido cierto nivel de pus. ¿En la leche entera? En la leche normal. Sí, bueno, en la leche normal. Bueno, pero es blanco. No, claro. No importa. No te, no sí, te sí, claro, claro. Como no se nota, no pasa nada. Son los grumitos del Colacao. es rollo concentración homeopática, tranquilo. Claro, tío. Bueno, ya está. Sigo. Ingredientes milagro. El caranchoe. El caranchoe es un tipo de planta muy curiosa al que le crecen nuevas plantas de los bordes de las hojas. Llegan a decir que puede tratar el cáncer, la gangrena, infecciones, quemaduras, reumatismo, hipertensión, esquizofrenia y hasta una larga lista de enfermedades y trastornos. Yo creo... No como la esquizofrenia. No. ¿Qué trastorno tenía? ¿Cuál de esos tenía el tío que escribió esto? Ah, no sé. No, a ver, en realidad... Todos. Justo esto lo he sacado de un artículo que criticaba lo que se decía sobre el calancho. O sea, decía que era mentira. Oh. ¿No? Pensaba que ibas a decir fuente Wikipedia. Fuente Josuerion. Bueno, los Nintendo. Otras cosas que funcionan, ¿no? Supuestamente. El MMS, que por lo que he visto es dióxido de cloro. Ah, ¡oh, el Messenger! El peróxido. ¡Joder! El Messenger cura el cáncer. Pégales con el micro y mátalos. El peróxido y la vitamina B17 también curan el cáncer y otras enfermedades. El extracto de cannabis, también conocida como el aceite de cáñamo, es una formulación concentrada de cannabis que se ingiere por vía oral. Al comer grandes cantidades de aceite durante un periodo de 3 a 6 meses, casi cualquier enfermedad que usted pueda imaginarse puede ser curada o completamente controlada. ¡Viva lo fumado! Pero importante, solo las que puedas imaginar. ¿Curada? Las otras no. Puede ser curada o olvidada. ¿Sabes que yo tenía que ver? Mira, no me acuerdo, pavo. Si tú estuvieras pensando... ¿Sabes que también las enfermedades? Un balazo en la cabeza. También. Sí, también. Te estás contagiando el tercer hombre, ¿eh? Sí. Señor Palomo. Se extiende. Bueno. Y traigo algunas recetas, ¿vale? Milagrosas de estas. La primera, 1 litro de agua, el zumo de 3 limones, no sabemos cómo de grandes, pero por si acaso en la foto salía una lima. Una cuchara de bicarbonato de sodio, también es una referencia muy fiable, ¿no? Una cuchara. El peróxido de hidrógeno al 35% dicen que también, que cura muchas enfermedades, incluyendo el cáncer. Luego, otra receta es 1/2 kilo de miel pura de abejas, 2 hojas grandes o 3 pequeñas de aloe y 3 cucharadas de coñac, whisky, tequila o aguardiente, que además te explican que sirve como vasodilatador. Es súper científico esto. Normal que, hostia, es que con la borrachera que te pillas con eso, macho, es que se te va el cáncer y todo. Con toda la mierda que te metes en el cuerpo, yo creo que eso desplaza eso el cáncer. Es. Claro. Es que eso te mata... Terminas cagando. No te mata, pero... Te hace un fatality al cáncer. Es un ERE al cáncer total. Eso es. Continúa. Como iba a decir como último recurso, ¿no? Pero según a quien le digas esto se ofende mucho. Queda Diosito. ¡Diosito! Yo no sé por qué no soy creyente, pero a los comentarios me remito. Tengo apuntado tomar aire, porque evidentemente no hay puntuación ni nada. Por la Virgencita de Guadalupe. Todos juntos, para tomar aire. La limpieza más grande se la hace uno en el corazón y cada uno de los seres humanos darle gracias por todo porque él es el único que lo sabe todo y las personas que padecen esta enfermedad al que orar por ella y apoyarlo, no quisieras tú pasar por esto y el que está sano debe cambiar los hábitos de alimentarse y dar gracias al Señor. Y he podido decir todo esto sin ahogarme. Enhorabuena. Cita de Metatrón. Y subrayado... Es Ventura también. Subrayado esto de enfermedad... Al que hay que orar por ella, dice, hay que orar por la enfermedad. Enfermedad, llévame pronto. Por favor, no me mates, algo así. Ha sonado el discurso ese del cordobés, de quererte a ti mismo, de quererte a ti mucho, ese cuerpo. Y todo sale de verdad de enfermedad. Bueno, otro comentario dice, es todo un proceso de la eliminación del cáncer. Los factores tienen que ser físico, emocionales, científicos. Creo que una alimentación física sana y una alimentación al espíritu, a la mente, Al creer en Dios, sea cual sea tu credo, te ayuda, además de apoyarte, si es tu elección, el doctor de un especialista, las quimios, también un psicólogo y un nutriólogo ayudaría más. Nutriólogo no existe, pero... pero es que el cáncer son 11 contra 11. Yo tengo una duda. ¿Solo una? ¿Quién es más fuerte? ¿El cáncer o Son Goku? ¿Dios o el chirimajo ese de 10.000 veces más potente, tío? ¿El qué? La mierda de esa. La chirimoya. Es un nutriólogo especialista en chirimoyas, obviamente. No, a mí lo que me gusta de esto es como de... pídeselo a Dios, pero por si acaso vete al médico. No son listos ni nada. Por si falla. Por si no rezas bien. Eso es. Vaya al doctor Dios. Igual no tiene cobertura en algunos sitios. Doctor Jesus. Bueno, yo sigo. Estoy muy agradecida con Dios y su Hijo Jesucristo. Ayer fui a hacerme un ultrasonido y me dijo el doctor que me veía en orden y le pedí tanto a Dios con todo corazón que escuchara mi corazón y la verdad me da muestra de su amor y solo él sabe por qué de las cosas. Yo me pregunté tantas veces por qué y ahora... Bueno, esta señora fundó Yahoo Answers México. Estoy vomitando bilis y estoy vomitando, no sé. Yo creo que fue al ultrasonido y realmente lo que dijo el doctor no es en orden. Le dijo, usted está enorme. Yo creo que esta frase termina con los vecinos y el alcalde. Sí, yo creo que sí. Sí. Hacen cosas. Los vecinos y el alcalde hacen cosas. Bueno, otro comentario decía, hermanitos, no desesperen, esta enfermedad es de paciencia y cuando alguien quiera platicar conmigo estoy a sus órdenes. Y digo yo, enfermedad de paciencia. La paciencia, es verdad, la paciencia te pone enfermo. De paciencia. Sí, pues me hace mucha gracia, ¿no? Tengo cáncer, bueno, paciencia. Tengo paciencia. Quédate ahí. Paciencia. Todo llegará. Todo llegará. Y la muerte dentro de 3 años. ¿Cómo? Dentro de 10 años seguro que ni te acuerdas del cáncer. Tú paciencia. Es. Paciencia, chirimoya y alcohol. Bueno, me quedan ya dos comentarios. Uno es, pida a Dios que no me deje sola en esta lucha y siga bendiciendo a Dios en lo bueno y en lo malo. Es como, Dios autobendiciendo. Pides a Dios que bendiga a Dios en lo bueno y en lo malo. O sea, Dioscepción. Está claro que la gente religiosa que Dios no bendiga a Dios. Encima, o sea, si no tienes cáncer, dale gracias porque no lo tienes. Pero si lo tienes dale por si acaso, dale gracias. ¿Eso es a Dios lo que es para nosotros masturbarnos? Puede ser, tío. Que Dios bendiga a Dios, que Dios bendiga a Dios, bendiga a Dios, bendiga a Dios. A ver, pero... ¿Vosotros qué sabéis si Dios adora a otro Dios? Vamos a ver aquí. Puros ateos. ¿Te imaginas? Muy matriosca todo. Diosito. Dios adora a Metatron. Y punto. Bueno, voy a acabar con un comentario más. Y dice, yo escuché testimonios de personas que afirman ser sanadas del cáncer por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios es muy poderoso. Es la fe en el que Dios puede librarme de toda enfermedad. Busque de él. Es gratis y muy efectivo. Aprendes que es vivir. Gratis. O sea que Dios es gratis. Y las comas sí. También. Amén, hermanos. Y ya está. Qué bonito. O sea que sí, es un poco. Al final, come, ama y reza. Come, ¿no? Reza. Ama. Ese es el libro tan famoso que decía claro, la gente que le cambiaban la vida. Come, chirimoya, y te cura el cáncer. Ama. El cáncer, el SIDA bueno, y todo. Ahora, o sea. El Alzheimer. Hoy hemos descubierto que el cáncer te lo cura todo. Pero esto nos lo quieren ocultar. ¿Qué? Los gobiernos, las farmacéuticas. Nos hacen pagar medicamentos que no necesitamos. Que el cáncer te lo cura todo, has dicho. Bueno, ya puesto. Y que el biofrutas cura el cáncer. También. Es un biofrutas un poco raro, ¿eh? Sí, cebolla, pero... brócoli, miel. Seguro que no hay biofrutas de eso. Pero vamos a ver. Si comes ni amas ni rezas, ¿para qué vives, Gili? ¿Mierdas? Sí. Brillante intervención, enhorabuena. Gracias. Cierre por fuera, final, traiga pan. ¿La chirimoya deja de dar vueltas si cae o no? ¿Cómo? Si la chirimoya deja de dar vueltas se cae. Chirimonception. Ay. Siguiente sección, ¿no? Sí, por favor. Sí, que además ahora llega mi favorita. Puto jefe, chaval. Y que luego te quieran pegar por la calle. Te has ganado el sobresueldo, claramente. Ay, la sección de aprender del tercer hombre. ¿Qué podemos aprender hoy? ¿Qué has traído para aprender? Pero ojo, ¿eh? Ojo, que no desplace los conocimientos anticáncer que acabamos de adquirir. Eso es. Bueno, quiero aprender mucho. Hombre. Esto es como con el yoga. No tienes que ducharte después porque los efectos continúan. Digamos que la señora Burger se ha metido un poco... Señora Burger. Señora Burger. Le he metido unos 10 años más a la... No contradigas a la ciencia. A la ciencia. La señora Burger. No me has ganado, antes, me has casado. ¿No? Te he casado. La señora Burger. También ha dicho el médico que está enorme, claramente. La señora Burger se casó con el señor Hot Dog. No puedo dejar de decir la señora Burger, tío. Hashtag la señora Burger, ya. Se apellida Bacon. Bueno, pero... digamos que ella se ha metido un poco con la ciencia basura de que hay por internet. Así un que momento, yo, un dime, momento. ¿Quién? ¿La señora Burger? ¿Qué ciencia basura? ¿Qué estás insinuando? Pues yo voy a meterme con la ciencia psicológica basura que hay por internet y que la gente se traga mucho. ¿Qué? La llamada psicología ¿Pablo positiva. ¿Pablo Coelho? ¿Eh? ¿Pablo Coelho? Eso no está, pero podría. Me estoy forzando. Lo que se llama la psicología positiva. ¿Habéis escuchado? Hasta los cojones. De hasta los cojones, ¿verdad? Sí. Autoayuda. Me apetece amargarme cuando quiero. Es un poco... No sé por qué no me extraña que tú hables de esto. con lo positivo que es, ¿eh? Me estoy sintiendo ofendido. ¿Pero positivamente o negativamente? Bueno, esta sección realmente la he diseñado para que cuando estés en un bar, querido oyente, que nos referimos muy muy poco a esa gente que nos escucha, pero es bueno, oyente, escuchante. Escuchante, amigo oyente de las ondas. Ese Miguel, ¿no? Oyente premium. Bueno, ese oyente que cuando escuchas hola, una gilipollez. Pero por... con tono de comentador, o sea, presentador rijoso, ¿no? Así como si estuviéramos de noche, todo muy tranquilo, ¿no? Todo muy. Comentador rijoso. En fin, yo continúo. Eso, comentarlo en un bar, cuando bar o donde sea, para decirle a la cara a esa gente que te dice, cómprate este libro de autoayuda o este libro que te va a cambiar la vida. Como... ¿Te ha pasado muy a menudo o qué? Dime. Yo me acuerdo de una anécdota muy bonita en la cual una vamos vez fuimos... Vamos a pasar de ese tema ahora mismo. Fuimos a una librería. Fuimos a una librería. ¿Puedo desconectar? Y fuimos... ¿Dónde está el botón de apagado? No, vamos varios, vamos con un colega y dice un colega, ah, mira, pues este libro igual me interesa. Y salta el tercer hombre. Deja ese libro que es una puta mierda. Ya te doy yo un libro mucho más bonito. Deja ese libro que es una puta mierda. Clásico, tercer hombre. Ah, que sí. Pero lo del comentario de hacerlo en el bar y no en otro lugar es para beber más luego, ¿no? Porque... Claro. No, la idea es que cuando te falte algún amigo con esas historias, pues le voy a dar argumentos para que se defienda y para que el tío se quede un poco como he perdido un. Aparte de mi tiempo, vida y dinero. Uh-huh. ¿Vale? Y un amigo. Para que no recurra a la violencia. Eso a la es. Que vaya por las palabras. Bien. Os voy a contar un poco la historia de la psicología de la positividad o psicología positiva. Empezó en el 98 gracias a una científica o psicóloga llamada... ¿Me pongo el monóculo? ¿Escucho? Sí, porque la gente te ve, ¿verdad? Eso es. De Bárbara Fredrickson. Esta chica publicó varios artículos en varios medios. Y consiguió cierta popularidad y empezó a vender ciertos libros y empezó a dar conferencias. En una de estas conferencias, un ingeniero informático llamado Nick Brown, que se metió porque estaba aburridísimo y no sabía qué hacer con su vida. Se metió. Mítico. Estuvo escuchando de forma muy plasta. Empezó a decir una idea que se basaba toda la psicología de la positividad, que es de que cada emoción negativa que te dicen, tres positivas necesitas para contrarrestar todo aquello que te haya hecho mal físicamente. Porque la idea es de que cada emoción negativa que tengas físicamente te afecta. Suena un poco religioso. Son como los tazos. Hay unos que valen tres. Cada vez que hagas algo mal, reza tres padres nuestros, ¿no? Sí. Se le llamó la proporción 3-1, ¿vale? Nick Brown, que estaba en la sala escuchando, cuando vio el número de 2,9013, que es el número que la chica, Bárbara Fredrickson, consiguió sacar a través de sus estudios, le pareció, y fue el único de toda la sala, a mí también me pareció una gilipollez, que es, sí, es que es una gilipollez. ¿Cuántas emociones son 2,903? Digo, 1-3. Oh, claro, no, lo redondeas y redondeas tres, a 3. Claro. Y suena a número natural. No, es que el número en sí también es una tontería. No tienes una emoción y media. bueno, ojo, igual hay gente que sí. Hay gente que sí. Bien, este estudio se publicó en la PNSA, que es la revista más de científica de psicología más importante de Norteamérica y por tanto de todo el mundo, que el se mundo. Considera como la Biblia de los psicólogos, ¿vale? Nick Brown empezó a investigar y se vio un poco perdido en los estudios porque no tenía realmente... Porque no tenía, ¿no? No, porque no, porque, no, no, porque en los estudios de Bárbara, porque no tenía conocimientos suficientes como para indagar. Así que contactó con Alan Sokal, que es un físico, que se dedica sobre todo a quejarse sobre los malos artículos que se publican en las revistas. Que es un hater, vamos. Un troll. ¿Es un tercer hombre de su campo? Sí. Puede ser, vale. Sí, sí. Vale. Este tío, para que veas una idea de cómo era, consiguió meter un artículo en una revista de estudios culturales postmoderno, ¿vale? Que lo tituló tal cual, ¿vale? Vale. La madre que te parió. Perdón. Transgénico. Toma dos. Toma dos. Acción. Sí. Transgrediendo las fronteras hacia una hermético transformadora de la gravedad cuántica. Tú más. Publicó con ese título un... ¿Qué? Ha ganado. Sí, repite, sí, no, repito, hemos dicho que cogieras un post-it. Repito, a ver. Transgrediendo las fronteras hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica. Que no insultes a la gente. Vale, no insulto a la gente. Hermenéutica tú. Tal cual, ¿vale? Era un artículo que él mismo se inventó y publicó y consiguió que se publicara. ¡Qué puto amo! No, no. En sus propias palabras, luego en su blog, que tenía por internet, el tío publicó: es un pastiche de jerga postmodernista, reseñas adulteradas, citas grandilocuentes fuera de contexto y una rotunda sin sentido. Ponía Loren Ipsum, dolor sí también. 80 veces veloz repetido. Murciélago. Eso, veloz, ¿vale? Murciélago. Bueno, pues ya sabes más bien quién es Alan Sokal, un tío bastante curioso. Yo le busqué y realmente es muy crítico con las revistas científicas y es interesante leerle. Pues ese tío consiguió mirar los estudios de Bárbara Fredrickson y en 10 minutos, consiguió ver dónde estaba todo su fallo. Utilizó unas ecuaciones de dinámica fluida. Para la gente que no sepa, son ecuaciones... Muy tochas. Para los de la LOGSE. Para los de la LOGSE, sí. Ecuaciones complicadas de que te cagan, ¿no? De la hostia. ¿De la hostia? ¿Así, pero así de grande? De cómo fluyen los fluidos en una botella que... Ahí estamos. De cómo, bueno, sí. cómo fluyen los fluidos. Y ya está. Tal cual. Y que se dio cuenta de que utilizó una ecuación sin justificación, sin criterio y sin ninguna teoría empírica para sacar el número de 2,9013. Es que a mí me gustaba y la usé. Y la usé tal cual. Eso va así. Había que sacar libros y conseguir subvenciones y cosas. Me imagino a la pobre señora, pero años tratando de usar para algo la ecuación que tanto le gustaba. Pero no, y que... pero no. Pero 2,1416. No, pero no. Así que Alan Sokal y el Nick Brown empezaron a hacer una lucha por internet para no ofenderla, porque muchos de esos pensaban que iban contra la chica, sino contra sus estudios. ¿Vale? Al final. Contra los estudios de toda su vida, no contra ella. Contra ella, ella nada, era una bellísima persona. Era una bellísima persona. Tonta como ella sola, pero bellísima persona. Pues Bárbara, en vez de ir para atrás, pues echó para adelante y sacó otro estudio. ¿Qué pasa? Parte 2. Parte 2, sí, es como la parte 2. Es muy bilbaíno, ¿no? ¿Cómo? ¿Que es mierda? ¿Os vais? Pues toma dos tazas. Sí, ahora sí, me sale 3,12. Sí, sí. De hecho, todo esto de la psicología positiva realmente se emitió durante varios años en varias redes científicas y en varios artículos, si os acordáis, pero bueno. No, creo que es porque no. Es que pierdo la cuenta de todos los que leo. Vale. Es que no. Pues Bárbara Fredrickson consiguió publicar otro artículo más en el PNAS, en la revista. La revista famosa. La revista famosa. Con un estudio con... ¿Pero la revista se llama Pene? No. Se llama Pena. Es un acrónimo, pero todo tuyo. Un estudio... Vale, pues me la llevo. ¿Consiguió publicar? Consiguió publicar. Sigamos, avancemos. Un estudio con... 80 personas. Hizo un estudio con 80 personas y lo publicó. ¿Vale? En ese estudio... Una cosilla, sí, es que has categorizado uno mucho. ¿Eso, 80 personas es mucho o es poco? No, para es poco. No es, realmente no es nada. Un estudio serio, largo, aparte de llevar muchos años, se hace entre 1.000, 1.500 personas mínimo. Es una muestra muy débil. Vale. Es como esos estudios que hacen con 35 personas. Es que ese cachondeo, macho. Y en estos estudios consiguió dividir a las personas en dos grupos. Los chicos y chicas. Dijo, ya está, lo he adivinado yo solito. Con pene y sin pene. Endónicas y endomónicas. ¿Mónicas y endónicas? ¿Eh? ¿Cómo? Mónica y las que no. ¿Endónicas? y eudonamo... Joder, es que me cuesta, ¿vale? Ni... Vale, bueno. Eudaimónicas. Hostia, eso suena muy demoníaco, ¿eh? Es que es difícil leer, la verdad. Casualidad, los de todo ese grupo eran mujeres. No, no, no. ¿Qué es cada, ¿vale?, cosa? Ahí. Edónicas las define como personas que son felices en gratificación instantánea. Es decir, que son personas que consiguen la felicidad a través de alcohol, fiestas, masturbación. Hedonismo. Es decir, todo lo guay que te hace feliz. Hasta aquí me suena. Hasta aquí te suena bien. Hombre, me reincorporo, me reengancho. Sí, vagón, a ver. Un poco lo que las personas normales llamamos personas normales, ¿no? Sí, personas que se pillan pedos. Sí, sí, sí, sí. Pero si una persona tónica se agarra un pedo con una botella de ginebra, ¿se pone gin tónico? Se pone gin tónica. Y estas personas, estas personas, por ella ha definido como que las defensas de estas personas se activaban para luchar contra las bacterias más que contra los virus. ¿Vale? Casi a tope. Es que ¿lo repito otra vez un poco? Sí, repito. Contra el cáncer también. Vale. Contra el cáncer, sí. Cuando dice, bueno, vale, vale. Hedónicas. Es en plan, os ha mirado como... mongolitos incultos. Hedónicas, sí. Otra vez voy a repetir, es el grupo de personas que son felices con la gratificación personal. Todo aquello que te hace feliz, tal cual. Y que supuestamente sus teorías dicen de que las defensas se activan para luchar contra las bacterias y no los viruses. ¿Y contra los viruses? Según su teoría, no se activan. Ah, vale. O se activan menos, realmente. ¿Vale? Vale. Luego, el otro grupo, pues, que no voy a decir el nombre. Eudomónicas. Deuteronómicas. Eudomónicas. Eudaimónicas. Ahí estamos. Se basa en la felicidad. Esto es lo más acojonante. En la felicidad, en la satisfacción del trabajo por un bien mayor. Oh, Dios mío, los héroes. Los héroes. En este sistema, las defensas. Pero que es más como a largo plazo. O sea, el otro grupo era felicidad a corto plazo. No es cuestión de corto o largo plazo. Es instantánea. Uh-huh. Alcohol tal, y a un trabajo por un bien mayor. ¿Los bien que van mayor, al bar o los que van a misa? Ahí está ahí la el clave. Bien mayor nunca dice a qué se refiere, a un dios o a una religión, ¿ves? Siempre a algo mayor. Claro, como no lo define y está mal definido, puede ser cualquier cosa. Y según la interpretación de quien lo lea, puede ser dios o puede ser... el estado. Matar negros, quién sabe. Bueno. Y en su teoría dice bien, que se activan los antivirusos. Antivirus, está cual, ¿eh? El Kaspersky se me ha activado. Norton está trabajando todo, hostia. Bueno, quiere decir el sistema inmunitario. AVG, sí. Y no el sistema bacteriano. Las defensas para luchar contra las bacterias. Vale. Un artículo que sacó Brown luego con Sokal, directamente defendiendo sus tesis, dijo, en plan sarcástico, este tal cual como lo voy a leer, ¿vale? Esta nueva tesis que había sacado realmente es un mensaje moral. Si eres una persona más social, estarás más preparada para enfrentarte contra las infecciones víricas que cogerás al interactuar con toda esa persona que quiera ser tu amiga. Mientras que si estás más orientado... Si eres del grupo A, podrás dar besitos sin pillar el cáncer. Mientras que si estás más orientado a ti mismo, tu cuerpo se preparará para luchar contra las bacterias que te infectarán por las heridas que tendrás al meterte en peleas por no tener amigos. Conclusión. Ten amigos limpios. Sí. Usa condón. Y que te defiendan, al parecer. Y que te defiendan. Para que no te peguen. Compra un arma. Y la teoría es esa, de que realmente es, la investigación que ella sacó era también... era únicamente y exclusivamente para vender, como ha dicho la burger. La burger. La señora burger. La burger. ¿Pero qué pasa contigo? La burger. Está en la burger. Señora burger y la burger. Están la Jenny, la Vane y la burger. Hashtag la señora burger. El merchandising pues en yo sí mismo de la venta. El tercero. El tercero. El hombre. El hombre. El tercer. El merchandising de que se ha hecho eco de estas investigaciones mal llevadas, mal concluidas, y cómo se ha hecho el mercado editorial, sobre todo, de intentar vender libros y vender todo tipo de merchandising, como has dicho, a la hora, independientemente de si realmente funciona, sí o no. De hecho, hace. Merchandising, pero como. ¿Habéis entendido bien, niños? El merchandising. Como células así sonrientes, así muñequitos de células. No, el merchandising de venta de libros, vídeos, artículos y cosas por el estilo. Y aparte de. ¿Es mi sección favorita? Y de vender motos. Aparte, hay másters sobre psicología positiva en muchas universidades de alto prestigio. Esperemos que no sean oficiales, ¿verdad? No, no, son oficiales. Oh, Dios mío. Sí, sí. Cazas que te dice alguien te quiere o sonríe. Mr. Wonderful. Alguien te quiere, alguien que no sabes, tienes un admirador secreto. Así que más o menos para tu sistema inmunológico. Si cogéis a los oyentes, si cogéis ya estos argumentos, ya podéis echárselo en cara a esa gente que intenta venderte. Kaspersky y el otro del estudio. Bob, en tu cara, link de la Wikipedia. Me voy a beber. No, hace poco hubo una noticia de un estudio que habían hecho con unos bots de Twitter, ¿vale? Y básicamente había unos bots de Twitter que cogían, pues, frases que no llevaban ningún... O sea, con un rollo positivista, pero que no tenían sentido ninguno. Y usaron varios bots y el que menos seguidores tenía eran 50.000. ¿Has visto el del bot de Microsoft, no? Ah, sí, el bot racista de Microsoft. Lo han tenido que chapar porque a los tres días ha empezado a seguir a Donald Trump, ¿no? Esto señor Palomán, tendrá que preguntar al señor Heiser. Oh, eso es. A ver qué ha pasado, ¿no? Pero sí, básicamente pusieron un bot en Twitter, los de Microsoft, para interactuar y aprender un poco de cómo... Para, digamos, mejorar su trabajo en inteligencia artificial y demás. Y básicamente, pues era un bot que iba aprendiendo de lo que hablaba. Lo que pasa que la gente... Construía frases sin que nadie lo supervisara. Claro. Y lo que pasa es que la gente, pues empezó a trolearle. Y terminó, pues... Seis niga, todos, sí, ¿no? Sí. Y al final, odia, eres racista. Y dice, no, solo con los mexicanos, ¿no? Además, el bot este no solo fue racista, sino que empezó a hacer publicidad de Sony. En plan, la Xbox es una mierda, no tiene juego. Pero pues empezó a decir, el holocausto es mentira. Ahora la teoría de Skynet... Dime. ¿Tú eres de los que dicen Microsoft? Sí, ya lo has comprobado. He dicho una vez Microsoft y una vez Microsoft. Está entonces, parejo. ¿En qué bando estás? ¿Tú eres de los que en los trabajos del cole escribías primero una palabra con B y luego con V y así acertabas una sí o sí? Dice Microsoft, pero luego dice Linux. Se queda. Es que Linux se dice Linux. Malita sea, ¿no? Es... Linux se dice Linux porque es finlandés. He vivido en una mentira todo este tiempo. Boom en tu cara. Es new. New en tu cara. New. es genu. Bueno, continuamos. ¿Ha muerto la sección? ¿Ha terminado? Sí, ha muerto. Sí. Pues hasta aquí la sección de aprender. He muerta. Muy bien. Pues entonces vamos a mi favorita cutrecina de señor Mimito. Hoy os dije que os iba a traer John Muero al final, una película sin spoilers, pero como también traigo algo que me ha parecido un poco más interesante, lo que voy a hacer es daros un poco una sinopsis, porque la tenéis que ver, y pasamos, si os parece, a la otra parte de la sección. Me parece. Vale, pues os leo directamente la sinopsis. En la calle lo llaman salsa de soja y transporta a los que la toman a través del tiempo. Sin embargo, cuando aún regresan, ya no son seres humanos. Así es como se produce una invasión silenciosa de la Tierra que hace a la humanidad, que hace que la humanidad necesite urgentemente un héroe. Aquí aparecen John y David, un par de desertores de la universidad que apenas son capaces de mantener un trabajo. Desertores de la universidad. Sí, son desertores, o sea, no es que hayan dejado la universidad, no, han desertado. No mongolitas. No incapaces. No, sí. Pero, a ver, ¿han invadido la Tierra a través de la salsa de soja? Sí. Sí, es como... Veganos. Os lo explico. Es como una especie de droga que cuando la gente lo toma, se va como una especie de dimensión y cuando vuelven, a veces ya no son humanos, son otra cosa. Y hacen yoga. Se llama Burundanga. Suena la versión cutre de Half-Life, o sea... Sí, algo así. Es como de... Bienvenido a Cutre Cine. Bueno, yo os la recomiendo porque si os gustó Matrix, Frequency, La Guerra de los Mundos... ¿Cuál? Sí, ¿cuál nos gustó? Frequency. La Guerra de los Mundos y Half-Life, pues lo mezcláis todo en una batidora. Sin mucho sentido, ¿eh? Vosotros lo mezcláis. Le echas salsa de soja, ¿no? Y malos efectos especiales. Un poco de wasabi. Malos efectos especiales y humor absurdo y sale la película. Pero bueno, hay que decir que la película nos deja unas joyitas como... somos los elegidos de la salsa de soja, que dices tú, a mí ya me ha convencido, que es un poco así como de Neo, tú eres el elegido, pues algo así. Y la puerta que no se puede abrir, que yo he visto esa peli. La puerta que no se puede abrir, señor Mimitos. Sí, la puerta que no se puede abrir, sí, sí, cierto es. Lo dejamos para que lo veáis. Eso es. Yo la dejo, vosotros la veis y ya con un hashtag John muere al final o John se muere o salsa de soja, lo que queráis. O John se muere. O John la palma. Se pasaron meses buscando un título así como muy ridículo para la película, ¿no? Pero se le pasó por alto John muere. John muere, ya está. John se muere. Pues comentéis qué os ha parecido. Y lo mejor que es lo que enseña esta película, que es que cuando no te rindes, todo es posible, aunque vayas hasta el culo de drogas. Bien, me gusta. ¿Por qué? ¿Esto por qué? ¿Se puede decir sin hacer spoilers? Bueno, ya os he dicho que va de una droga que llaman la salsa de soja. Entonces... Ah, pero no es salsa de soja de verdad. Yo pensaba que era salsa de soja de verdad. No es salsa de soja, la llaman así, salsa de soja. Yo tengo una pregunta. ¿Pero tú estás mirando la pantalla del señor Mimito mientras habla o no? No. ¿Por? Deberíamos. ¿Cómo? ¿Están bolas o...? ¡Ay, va! Minimiza, dale. Maximiza eso, a ver. ¿Qué está pasando, pon? Señor ver, Internet, ver, ponga. Pon. Bueno. Es que desde aquí hemos quitado el vídeo. ¡Oh, no! ¿Pero qué? Ah, vale. No, bueno. Es que veo cuando se aburre y cuando no. Ah, vale. Espera, se está aburriendo mientras habla él. Sí, es probable. O está aburrido todo el rato. Bueno, el caso es que vamos a la siguiente sección y, bueno, la siguiente sección, la siguiente parte de la sección. Ya tal, ¿eh? Que es la que os va a gustar. Venga, que el señor Mimitos lo levanta. ¡Vamos! Es que me gustan todas. ¡Vamos, Mimitos! Lo sabemos. ¡Qué positivista de mierda eres! Bueno, yo os voy a decir unas pequeñas sinopsis de una película, en plan resumida, y tenéis que acertar si es real o es una película inventada, y ya si queréis le ponéis un título. ¿Qué os parece? Vale, genial. Venga, me gusta. ¿Hay pulsador? Vale. No. ¿La máscara? No hay pulsador, pero yo voy a ir apuntando quién acierta y quién no. Venga. Solo una cosilla. Guárdate la última que tengas y esa hacemos la encuesta del blog y así de ponemos la una segunda encuesta, chaval. Buah, dos seguidas, somos la hostia. Buah. Pero si solo tiene una puntada. ¿Qué? ¿Solo tienes una? No, tengo varias. Dos, tiene dos. Sería tres, no, es broma, tengo más. Lánzalo. Venga, dale. Bueno, empezamos con la primera. Bruce, un perro ciego, vale. Descubre que tiene poderes mentales cuando la Tierra es invadida por aliens. Para salvar a su amo, tendrá que salvar a la humanidad. Verdadero, verdadero, correcto. Seguro, cierta, verdadero. Totalmente cierta. Cierta, seguro. Se llama Bruce el perro. Yo creo que es cierta, pero es que además... Has mentido en una cosa, no se llama Bruce, se llama Agallas el perro cobarde. Pues no, es falsa. Oh. Es totalmente falsa. Dios, wow. Qué trolazo. Oye, pero es no es falsa. Mala, ¿eh? Seguro que hay alguna que sea así. Sí, alguna de Disney, seguro. Asúmelo. Que no lo he buscado bien en el videoclub. Asúmelo. Estaba pensando en Rex, un policía diferente. Hombre, pero igual el ciego no viene mal. Ciego, pero... Viene mal. Bueno, con todos los perros que han pasado por ahí, igual algunos sí que lo estaban, ¿no? Se ha quedado ciego, pero de... Yo creo, señor Mimitos, que tú has cogido Rubber, has cambiado el neumático por el perro y has metido un amo ahí de por medio. Ya ves. Vale, ahora hay que poner el título, ¿no? Rubber, la triste historia de un neumático ciego. Aquí no le llamamos Rubber, le llamamos el Ruedas. El Ruedas era un perro, hasta. O Charles, vale. Rubber también. Acordaos que tenéis que intentar adivinar también el título de la película. El título, o sea... El director. Hay que poner el título a la película. Venga, va, venga, la siguiente. Yo ya estoy preparado. Venga, pum. La siguiente. Un ciudadano negro crea un cuerpo de seguridad para hacer frente a las mafias. La cosa se complica y acaba dirigiendo un cuerpo paramilitar nazi. Real. Suena realista porque contiene lo de la cosa se complica, que es muy de sinopsis de detrás del DVD. ¿Sabes que lo peor de todo es que yo por alguna razón me he quedado todavía con el chip de las noticias y estoy como, nah, no puede ser. Estás de flaquejo. Eso ha sido en China. O sea, es un negro que acaba siendo nazi, pero ¿nazi de nazi o...? Como Samuel L. Jackson. O anti-nazi negro. Mira, yo... Nazi de nazi, o sea... Y los nazis no sospecharon nada, ¿verdad? Nazi de Heil Hitler y quemar judíos, ¿sabes? Nazi, de ese tipo de nazi, ¿vale? Pero nazi, ¿se nazi o se hace? Venga, vamos a hacer una encuesta a ver si... Los luthiers se avergonzarían de ti. Sí, vamos a hacer una encuesta a ver si la gente quiere que echemos al señor Palomán, ¿no? ¡Oh! Es bueno. El mejor presentador que ha habido. Mi presentador favorito. Sí. Para continuar con la sección de porque habéis pasado todo, yo creo que eso es mentira, venga. Es verdad esa. Yo creo que es verdad y que además se llama Black Nazis. Oh, Black Nazis from the Outer Space. Nazis. Yo creo que es verdura. ¿Alguien más? ¿Alguien más se atreve a decir? Es falsa, es falsa. Yo digo que es falsa, venga. Falsa. Pues sí. No, es auténtica. Joder. Y el señor Brutal casi acierta el título. ¿Cómo es? Se titula Black Gestapo. ¿Cómo Black Gestapo? Tocate los cojones. ¿Pero de qué año es Black eso? Gestapo. ¿Y de qué dimensión? Yo me imagino al señor de la película, ¿no? Como o sea, no sé, ¿no? Se me ocurre hacer mandando tal el guión a Will Smith. No, pero en plan, ¿no? Imagínate qué pasa de verdad, ¿no? Y el tío ahí como, yo solo quería montar un cuerpo paramilitar y me encuentro con nazis. Solo yo el negro. Oye, rodeado de nazis. Yo trabajo con lo que tengo. Yo me imagino la peli, lo mismo que hacen con Baltasar, ¿no? Que lo pintan de negro, pues al negro pintado de blanco para pasar desapercibido. Es, con polvo de talco. Es que la acabo de googlear, estoy viendo al negro nazi con el bigote de Hitler y es que es muy bueno. Es muy bueno. Pero no se tiene que dejar bigote, con un maquillarse el labio y ya está. Cuando pones qué el blanco ahí. Quiero ver esta mierda. Venga, siguiente. Dale, dale. Siguiente. Unos ángeles del infierno asesinan a una motorista que buscaba el espíritu de un vampiro. Su moto acaba poseída y creando el caos en la ciudad. Verdadero. Verdadero. Verdadero. Falso. Y como es falso, no se llama de ninguna manera. Verdadero. Verdadero. Es verdadera. Se titula Hellrider o algo así. Añádale. Yo compré una moto vampiro. No. Yo compré mi moto vampiro. Suena a canción de Manolo Escobar, pero sí, un poco. Sí. Yo compré una moto vampiro. La casete de gasolinera, suena. Sí, sí. Un argumento de John Camper, tío. ¿De quién? John Camper ha dicho. Camper. John Camper, cuando juega al Counter se queda en el mismo sitio para sí. John Campista. De John ni me muevo. Bueno, ay, vamos con la siguiente. Sí, por favor. Dale. Mike, el último hombre en la Tierra, descubre que no está solo, sino que un ejército de cucarachas topo mutadas ha secuestrado al resto de la gente para alimentarse de ellas. Mike se arma de valor al descubrir que su amor platónico aún vive y decide rescatarla. Falso. Falso. Hay muchas incoherencias ahí, ¿eh? Porque llama, Mike es el último hombre en la Tierra. Bueno, pero no ha dicho nada de la última eso mujer es en la Tierra. Y si se llama Mike, el protagonista es Chuacha. Yo digo que es real. Solo que es de la falso, ¿vale? No, falso. De yo voy a decir que es falso porque huele a falso. Huele a falso. Es falsa. Algo pero ha muerto en mi interior. Podría haberse titulado Mol Roach o algo así, ¿no? Sí, algo así. O Batman vs Superman. Para los que no hemos entendido por qué se llama así. Lo de Molle y Cockroach. Sí, pero Molroach. Pero un mole es un topo, ¿no? Mole. Guacamole. Es que eran cucarachas topo. En la ciencia. Cucarachas topo mutadas. Ojo, cuidado. Tu comentario. Era Teenage Mutant Molroach. Teenage Mutant Ninja Topo. Ninja masturbador. Señor Muerte, no sé qué. Su comentario me dio cáncer. Pues ya sabe, pídele a Diosito. ¡Oh, chirimoya! Mis 10, señor Taranto. Que caigan chirimoyas del cielo. Continúa. No quisiéramos estropear tu sección. Señor Mimitos. Me quedan 3. Y una de ellas es para la. Ok, estupendo. ¿Para quién? Para la sección de los internautas. Venga, va. Dele nomás. Vale. Joe y Copton conocen a un grupo de hippies en un bar. Tras compartir medicamentos y novias, los hippies les roban. Entonces ellos deciden vengarse yendo a su comuna hippie y matan a todos. Verdadero. Cierto. Falso. Putos hippies, mátalos. Diría que es verdad. Es que es demasiado malo para ser inventado, ¿sabes? Suena ochentero, ¿eh? Te lo hubieras currado un poco más para que parezca de verdad. Yo creo que es verdadero. Yo creo que es falso. Y se llamaría, si no, Venganza Motociclista o algo así. Pues es verdadera y se titula Joe. Joe. Joe. Vaya título de mierda. Joe, ¿qué? Mi gran amigo Joe. Gracias. Siguiente. ¿Es una de 2013? Pues, la verdad, no me acuerdo. Calla, no, es que calla, hay una peli que se llama Joe que la protagoniza nada más que Nicolas Cage. No es de Nicolas Cage. ¿Otra peli buena que ha hecho Nicolas Cage? Hacía de motocicleta. Nicolas Cage. Está riendo su vestido. Pelo. Va aquí como de mala leche también. Falconer. Son dos tíos. También. Salen dos tíos en la portada con cara de mala leche, tío. Como que si les hubieran robado unos tíos en un bar. Claro, sí, como ¿no? si les hubieran... Las novias y los medicamentos. Ya, lo jodido es lo que he pensado es que no dice que le roban exactamente. Las novias, los medicamentos, el dinero, la vida, las motos... La vida. Pero habían hecho un trueque, no es robar, tío. Claro. Habían hecho trueque. Tú me das el Speedy Friend, yo te doy a mi novia. Ya está. Está, todos contentos. Continúa. Una mujer... que acaba de ser nombrada la persona más inmunda del mundo por un periódico local. ¿Qué? Sí, sí, va de esto. Va de la mujer que acaba de ser nombrada la persona más inmunda del mundo por un periódico local. Inmunda, ¿vale? Inmunda, más inmunda. Pero sus vecinos, que son así como muy envidiosos y venden heroína en los colegios, no pueden consentir que le superen suciedad y depravación, así que deciden tomar cartas en el asunto. Déjalo, no lo estás ni leyendo, te lo estás inventando ya, sobre la palabra. Falso, fue a toma, falso, tío. Déjalo. Yo me estoy acordando de Friends, de cuando Chandler le dice a Mónica que es la mejor peor en algo, para que se sienta sí, bien. Mejor, sí. Yo digo, sí. Título inmunda de inmunda, o algo así. A ver, sí, inmunda, sigue. Inmunda, Raimunda. Raimunda, Raimunda. Eso es así, ya no tiene más. Ese es el... Falso, tío, eso es falso. Es que justo en ese momento no te estaba mirando y no sabes si estabas leyendo o no. Un tramposo. Estaba haciendo cheats. Pues es verdadera y se titula Pink Flamingo. Hostia, Pink Flamingo. A buscarla, a ver. Pink Flamingo no es la de... En vuestra cara de flipaos del cine. Boom. No. Pink Flamingo no es la de... Que se come la mierda. Pero tú qué pelis ves, tío. Sí, creo que sí. El señor que es una señora. Hay comida de caca. Ah, el travesti, ¿qué es Pink Flamingo? Qué horrible. Se ha montado un scary movie de Pink Flamingo. Un flamingo movie. Venga. No se os ha perdido nada aquí, continuad. Circulen, por favor. Quiero decir que la encuesta que hagamos, que la gente no google, no haga trampas como estoy haciendo yo, porque no me haría gracia. Bueno, seguro gente, que no lo hacen, sobre todo si les la gente que escucha Trollcast es muy legal. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Que la gente no haga como tú, ¿no? No mira al señor Mimitos, ¿no? Mientras claro, escucha claro, el podcast. Si leo, ¿no? Que no se asomen a su ventana. Bueno, y la última, la que tendrán que contestar nuestros oyentes. ¿Pero la decimos o la escribimos directamente? No, nosotros chitón. Nosotros damos nuestra opinión. Y luego, vale. Y luego la verdad se revelará la semana que viene. En el siguiente Trollcast. Venga. Esa claro. es. La semana que viene. Claro. Y además me he dejado la mejor para el final, ¿eh? Mi favorita. Dale. Mi favorita. Viajando por el espacio en busca de la cura para niños licántropos, uno de los astronautas recibe una extraña radiación gamma que lo convierte en un pene mutante asesino de regreso a la Tierra. Esto es cierto. Cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Lo de licántropos es porque son licántropos, pero con trajes de licra, ¿no? Licra, claro. Clara beta, ¿no? Con forforito así ochentero. A lo Star Trek. Claro. Todo está enlazado, porque es un pene gigante además. Esta es peli todo es muy la sexual, polla. Como eso, la liga. Eso es argumento de una peli porno seguro, tío. O sea, yo creo que es mentira, pero... Pagaría porque fuera verdad. Yo haría un Kickstarter solo para esto. Yo gastaría las balas que me quedan para asegurarme de que deje de sufrir. Wow. La negatividad se contagia. Dios, como la primera no noticia, te sientes joder. Tan cerca pandemia del tercer hombre. Pandemia tercer hombre. Solo lo podrás curar con agua y con diositos. Guerra mundial tercer hombre. Con libros de Coelho. Calla, que yo encontré una página web de esta de que podías usar con Google Maps para ver cómo se extendía sí, pandemia. Cómo ibas a morir. Sí, sí. Bueno, entonces... ¿En serio? Plantea otra vez el caso y así yo cuando esté editando yo podré así transcribirlo y hacer vale. de esto una encuesta, ¿vale? Pista en limpio. Entonces, repite. Repito, viajando por el espacio en busca de la cura para niños licántropo, uno de los astronautas recibe una extraña radiación gamma que lo convierte en un pene mutante asesino de regreso a la Tierra. Pobres niños licántropos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será? Será no. algo. Se resolverá. ¿Qué será? Bueno, pues ya sabéis, encuesta en el trollcast.wordpress.com cuando subamos el episodio. Ya, cuando lo estás escuchando. Ya está. Entra. Ahora, es posible que ahora. Es posible. O sea, tú lo estás escuchando, ¿no? Tú estás en tu casa. Pues entras y está. Y ahí está. Estás, y puedes votar. Estás en la calle igual también. Buah, eso es. Desde la calle puedes votar. Ahora hay una cosa que se llama Internet móvil. Claro. La acaban de inventar. Tiene mucho futuro. Vas a tu oficina de turismo más cercana y votas, ¿eh? En papel. Hemos puesto formulario. Sí. Allí también. Hay un referéndum. Hay un señor. Un referéndum. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Gracias. Vamos a ir a la misteriosa sección El Agora de Hades, que promete ser mi favorita. Había una cabrita que estaba muy solita. Había una cabrita. Había una cabrita que estaba. El Agora de Hades. Madre mía. Te voy a recomendar un logopeda, tío. ¡Qué hijo de puta! El Agora. Agora de Hades. Bueno, Agora calla para siempre. Sí, pues no te creas que había pensado el título. Bueno, la sección esta va a ir de... Bueno, yo quería hablar de mitología e historia, pero realmente es que buscaba cualquier cosa especializándome y se me quedaba corto. Entonces, no me pises mi Metatron. Eso no, es. No, no, mitología, no misterio. No te hagas un fork. No, mi la sección. Misterio. Estamos convirtiendo esto en tercer milenio, o como sí, se llame el sí. programa ese. ¿No es tercera sección? Tercera misterio. Sección de tercer milenio. Bueno, entonces, bueno, le llamo el Ágora de Hades, pues por lo de Ágora sí que suena a historia. Lo de Hades que suena historia. Mitología y Hades porque suena al malo de Hércules, ¿no? Como soy, digo, señor muerte con él. Sí, pues voy a meter películas Disney. No. Este paso ya de camino. Promete ser una sección brillante. Pero Ágora no es una historia, sería antes, sí, pero Ágora ya no. Estaba esperando a ver quién era el primero que lo decía. No. No sé por qué no me ha extrañado que haya sido tú. No sé por no, qué. No, el señor Mimitos antes ha dicho, ¿Agora o nunca? No lo habéis oído. Es que vaya dos os habéis juntado en internet. Ahora mismo está internet vacío porque estáis vosotros dos. Agora mismo. Bueno, va. Agora, al final se llamará Agora o nunca, ya lo veo yo. Bueno. Hashtag Agora o nunca. Por favor, señor Brutal, haces una intro luego de rollo Carmina Burano, una cosa así que suena. Venga, va. Apocalipsis. Lo veo. Entonces vamos a empezar con las 10 historias más bizarras y extrañas de la Biblia. ¡Oh, Dios mío! Parece un canal de YouTube de estos. ¿Por qué sucesos más misteriosos? Ahora pon voz de argentino. Las 10 historias más bizarras. Esto no es argentino. ¿Quieres que te recomiende algún remedio para eso? No, voy a... Porque el bicarbonato lo cura todo. Voy a ir al logopeda también yo. El peróxido de chirimoya. Las 10 historias más bizarras y extrañas de la Biblia. Bueno... Voy a ello, ¿no? Sí, ya se está haciendo largo ya. Recopado, sí. Esta sesión. Sí, está recopadísimo. Bueno, la Biblia está llena de muchos cuentos fascinantes, muchos buenos, algunos extraños. Y aquí están los 10 cuentos más bizarros de la Biblia, narrados pues de una forma amena, divertida e irónica, según parece, como me los he encontrado. Para los que no os habéis leído la Biblia, pues os va a flipar. 10. Una lección para aquellos que se atreven a burlarse de la calvicie masculina. Tun, tun, tun. Es un drama humano, ¿vale? Sí. Se encuentra en 2 Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 24. Por si alguien lo quiere buscar. Una historia larga, ¿eh? Sí. ¿Has buscado calva en la Biblia, en plan Google? No. Bueno, aquí va la cosa, ¿no? Uno de los pasajes más inspiradores de la Biblia cuenta la historia de Eliseo, un hombre sabio, sin embargo, tiene un problema, la calvicie. Un día estaba ocupado en sus propios asuntos caminando hacia Betel, que suena, no sé, a mí me suena a cera de... Betel, tú a saber. A cera de depilarse, ¿no? Betel. Cuando es atacado por una banda itinerante de niños que se burlan de él con nombres como Cabeza Calva. Muy ofensivo. Un montón de niños diciéndole... ingeniosos. ¡Cabe ese huevo! O sea, ¡ese culo tiene madre! A mí me llama especialmente la atención lo de banda itinerante, o sea, que eran titiriteros. Niños que se movían. Itineraban. Eran insultadores, pues itinerantes, iban por ahí insultando, era su objetivo. Bueno, yo me los imagino rollo Mad Max, así. El Mad Max del insulto, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Cabeza de huevo! Bueno, luego lo pone, pero es que eran 42 niños. No eran 15, eran 42. Bueno, que no tienen madre. Que no tiene madre. No tiene madre. Os veo bien. Bueno, continúo. Pero a Eliseo nada de esto le preocupaba. Él simplemente se da la vuelta y los maldice en el nombre del Señor. Y al instante dos osos emergen de un bosque cercano y mutilan a los 42 niños hasta morir. ¿Qué dices? ¿Qué es? Moraleja de esta historia, no se burle a las personas calvas. Francamente, ¿por qué esta historia no está incluida junto con los 10 mandamientos? Nadie lo sabe, pero creo que serviría como una excelente lección para los niños que piensen que la calvicie es para burlarse. Yo quiero película de la Biblia, o sea. Sí, sí, o sea, la Biblia es... Ya, el señor Vivitos nos podría traer una película sobre ello seguramente. Eso de cutrecine, ¿no? Dijo que hay. O sea, se puede hacer un cutrecine de Semana Santa con esto, ¿eh? Bueno, la siguiente. La innoble muerte de Eglon. Se encuentra en Jueces, capítulo 3, versículos 20 al 25. Si nadie lo ha mirado, es probable, ¿eh? O sea, claro, viene con datos, sí, sí, sí. El señor, o sea, muerte. Me lo puedo cosa. Estar tranquilamente inventando porque Agora. Nadie lo va a buscar. El señor Agora Muerte viene con... Agora o nunca. Aoz es el asesino más disimulado de la Biblia y también la única persona zurda mencionada en el Libro Santo. Interesante. Mm. La señorita Betty Burger se ha reído porque es zurda. Tum, tum. No, me he reído por lo del asesino ninja. Pero bueno. Bueno, él está en una misión para entregar un mensaje de Dios para el zalamero rey Eglon. Aoz va como con malicia, ¿no? El zalamero. Sí, el taimado. El taimado Eglon. Bueno, sí. La cosa, bueno, Aoz se reúne con el rey Glotón, o sea, que resulta que le molaba bien el papeo, ¿no? Sí. Saca una espada y apuñala a Eglon en el estómago, vamos, oh. Es súper disimulado. Juego de Tronos. Y le dice, el Eglotón, boom. Este, el Eglotón. Y le dice, boom, mensaje de Dios en tu estómago. Paga bueno, la coca. Que aquí viene lo bueno, ¿eh? Al principio, el arma no puede entrar. Pero él presiona, porque estaba muy gordo el rey Eglon, claro. Pero él presiona un poco más y finalmente llega a su intestino. Eglon es tan gordo que su grasa cubre el puño de la espada. Aoz empuja aún más en su estómago hasta que ni siquiera es visible. No sé si la espada o él mismo, ¿no? Hostia, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Es en este punto, pierde Eglon el control de sus entrañas y empieza a defecar sin piedad por toda la habitación. ¡Qué Dios! En ese momento, los asistentes del rey finalmente vuelven, pero no entran en la habitación de Eglon, asumiendo que está haciendo sus necesidades, obviamente muy acertadamente. Después de esperar, entre comillas, hasta el punto de vergüenza, sus asistentes irrumpen en la habitación para encontrar a su rey muerto en el suelo, cubierto en su propia materia fecal. Mientras tanto, Aoz había escapado a la ciudad de Seria. La moraleja de esta historia, ¿a quién importa? Pero es endemoniadamente alucinante, joder. Pero no he entendido lo que ha pasado. O sea, la espada le dio un retorcijo. Pero el tío cómo escapó. O sea, escapó por el culo. Porque una vez que se metió dentro, o sea... Yo creo que hizo un portal dimensional como lo de la salsa de la soja y ya está, ¿sabes? O sea, se metió por dentro del rey Eglon, que era un Stargate o... Fue un mago, ¿no? Gordo, ah, cabrón. Es magia con J. Magia. A mí lo que no me queda claro es si esto lo ha sacado de la Biblia o lo está sacando de Mil Maneras de Morir. Algo así. Vale. Mil Maneras de Morir, es versión verdad. Biblia. ¿Esto dónde lo ha sacado? ¿De la Biblia? ¿Si te lo ha dicho? A ver. No, pero ¿pero tú te has puesto a buscar la Biblia y todo eso? A ver, igual ha comprado la Biblia en un chino y por lo que sea la imprenta estaba mal. Pero ponía eso en la Biblia. Es la Biblia mormón. Luego espérate que hay una sección alien. La Biblia Anunnaki. Bueno, siguiente. Onan. Cauteloso pero tonto. Onan. Ya sabéis quién es Onan, ¿no? Onan. No Conan. Onan. El de las masturbaciones. Onan, ¿no? Las manos van al pelo. Eso es. Onan, el árbaro. Oh, yeah, man. Os veo bien. Bueno, se encuentra en Génesis, capítulo 38, versículo 8 al 10. Una historia que, como lo indica su nombre, dio paso a su propio neologismo, onanismo. Un término arcaico para la masturbación. Básicamente, Dios mata a Er. ¿Por qué? Realmente no hace falta averiguar. Sí. En fin, continuo. Realmente no hace falta averiguarlo. Ojo, espera un momento. Que para que el señor Mimitos haya dicho, madre mía, ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro. Se ha despertado en su letargo. Bueno, continúa con el AR. Bueno. ¿Por qué? Realmente no hace falta averiguarlo. Sin embargo, en un golpe de suerte, el padre de Er, Judá, ha dado a Onan el derecho, más aún el deber, de tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano muerto. Que era un depravado este hombre. Onan un poco aprensivo al principio. No, me da palo, me da palo. No sé, papá. Esto es buena idea. Seguro que le hizo consumarlo con el cadáver del hermano muerto al lado o algo. ¿Pero por qué? Bueno, sé. Pero que me mire. Que mi hermano me mire. Con los ojos vidriosos. Parece como si todavía estuviera vivo. Madre, los caminos del señor son inescrutables. Engendraré a tu hijo, Nonato. Bueno, la cosa es que Onan, un poco aprensivo al principio, está de acuerdo en seguir adelante con este plan bizarro para crear un heredero legítimo a Er. Él comienza a tener relaciones sexuales con la chica, pero en el último momento decide retirarse y derramar su semilla en el suelo. Dios se molesta tanto que decide matar a Onan también y por lo tanto no hay heredero. Esta historia es la base para la condena cristiana de la masturbación y control de la natalidad. La moraleja de esta historia, en las palabras de los Monty Python, cada esperma es sagrado. ¡Marcha atrás, no! O sea, es como te ha decepcionado el final. ¡Qué desidia! ¿Qué te he dicho de la marcha atrás? Siete. Bonito, ¿eh? Una historia muy inquietante. Este es el título, ¿eh? Se encuentra en Jueces 19, versículos 22 al 30. ¿Cuántas historias estás ahí? Son las 10. Tenemos que irnos a cenar. Ya. Vale, vale. ¿Podemos dejar 6 para los lectores también? Hijos de frutín. Yo pensé que 10 iban a ser. Podemos pocas. Colgar el para que digan verdadero o falsa. Que cada uno se las lea. Bueno, acabo no. A ver. Dale. Dentro de la Biblia, de vez en cuando encuentras historias tan horribles que uno debe preguntarse cuál es su propósito. No solo es esta historia totalmente extraña, sino que también es absolutamente repugnante. Un hombre y su concubina están vagando por las calles cuando deciden a buscar refugio para pasar la noche y encontrar un hombre lo suficientemente bondadoso para alojarlos en su casa. Esa noche, sin embargo, un grupo de hombres llamaron a la puerta y demandaron que les entregase al huésped para que pudiesen tener relaciones sexuales con él. Bueno, yo no lo pone aquí, pero os cuento que esta parte es por Sodoma y Gomorra, que el tío era un ángel y le querían romper el cucu, ¿no? Entonces, pues... Bueno, la cosa... ¿Cucu? Estás en Trollcast. A ver. Creo que esto pasó. ¿Le querían en otro perforar programa? La aureola? Solo viene aquí a decir el cucu, ¿eh? Ya sí. Creo que es la segunda vez que lo digo, de hecho. Ahora se levanta, suelta el micro y se va. Drops mic. Bueno, la cosa. Esa noche, sin embargo, un grupo de hombres llamaron a la puerta y demandaron que les entregase al huésped para que pudiesen tener relaciones sexuales con él. Oh. ¡Me quiero follar al ángel! Oh, previously in Trollcast. Esto lo comenté yo en Trollcast. No, sí. Es la misma. No. Sí, la de no mires atrás. No. Creo que está relacionado, pero espérate, no es esa. Yo sé el propietario no está dispuesto a dejar que su huésped masculino fuese violado y así ofrece a su hija virgen en su lugar. Sin embargo, esto todavía no es suficientemente bueno para los hombres. Así que el dueño les ofrece la concubina de su huésped y los hombres la aceptan. Los hombres violan brutalmente a la mujer y la dejan en la puerta donde se desangra hasta morir. Y si eso no es suficiente, cuando es encontrada por su marido, la corta hasta en 12 piezas y la envía a cada una de las 12 tribus de Israel. La moraleja de esta historia, espero que ninguna. La moraleja. Es que creo que la historia esta termina que los tíos se piran de la ciudad y tal, y el ángel les dice que lo van a destruir, pero que no miren atrás. Y entonces cuando se están alejando, la mujer se gira, mira para atrás y se queda petrificado, se convierte en arena. ¿Te imaginas en misa el domingo que el cura te cuenta esta historia y luego hace, ¿eh? Y todos no hemos entendido nada. No es broma, esa historia en su día a mí me traumó, en el colegio, tío, me contaron eso, lo de la madre que mira atrás y tal y se convierte, tal, y me quedé en plan de, hostia, tío, pero sí. que... Y Dios diciendo, solo os dije, o sea, solo teníais una puta regla. O sea, no, no tenéis 35 y son difíciles. Solo teníais una puta y vais y la partís en un montón de trozos. A ver, solo teníais una puta y una regla. Y la hiciste y un río. El castigo divino ahí, a ver. Exactamente. A la mujer y la maltratas. A la hija del tío que hospeda a los otros dos también se la violan y todo el rollo y no le pasa nada a nadie. ¿Dónde está la moraleja? En Madrid. A mí me ha hecho gracia que la hija no era demasiado buena. La hija, no. No. Vete a saber. Yo me quiero follar al querubín. La mujer, querubín. No. El querubín. Querubín. Yo, la reflexión que saco de todo esto... Querubín es que viniste, ¿no? Dios mata mucha gente en la Biblia y el demonio no. Sí, sí, Dios. Y luego el demonio. Esa es la primera causa de muerte. Creo que el demonio... Pero nos ama, ¿eh? No. El demonio, creo que el demonio directamente en la Biblia mataba solo a una persona, indirectamente a 13. Creo. El demonio juntaba las bolas de dragón. Era el bueno de la historia. Bueno, pero es que Dios extermina la humanidad. Sí. Sí. Siguiente pregunta. Pero nuestro... Bueno, continúo, que si no, esto... Sí, ¿no? ¿O qué? Vas a la 10 ya, venga. Vas por la 9 ya, ¿no? Una forma novedosa de mostrar su amor, se titula esta. 9, ha dicho 9-2-a, 9. Vamos 9, ya. 9-2-a, 9-2-a, queda una. Vamos por la 9. Se encuentra en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 25 al 27. Antes de Byron, antes de Casanova, estaba David. Joven y enamorado, David quiere desesperadamente casarse con la hija de Saúl, Mical. O sea, suena todo como... Todo va de chingar, sí. Mical suena como a Cucal, ¿no? Y le ofrece cualquier cosa que Saúl desee para que le permita casarse con ella. ¿Qué podría posiblemente Saúl querer? ¿Dinero? ¿Un voto de amor? No. Una hija soltera. ¡Un querubín! No, Saúl quiere prepucios. 100, para ser exacto. ¡Prepucios! ¿Por qué? Para hacerse un collar. Sí, sí, debe ser algo así. ¿Por qué? ¿A quién le importa? Para invocar al dragón. Si quieres a mi hija, si quieres a mi hija, usted va a tener que encontrar 100 prepucios para mañana. David encuentra esto extraño, pero vuelve a recordar lo atractiva que es la chica. Por lo que sale y mata a 200 hombres y recoge sus prepucios. Entonces recuerda que solo necesitaba 100 prepucios. ¡Ops! ¡Hostia! ¿Qué se dio cuenta? ¡El número 200! David se motiva. Sí, sí. David pensó que era un poco extraño, pero dijo, bueno, bueno, vale. Mejor en exceso. Mejor en exceso que en defecto. Mato 200 por si acaso, por si alguno no está bien, alguno se pierde. Por si levanta. Ya, está, ya no tenía. Por si me encuentro muchos circuncidados. Eso es. Bueno, total, dice, bueno, tal vez si entrega el doble de prepucios, Saúl estará doblemente impresionado. De hecho, es así y entra a la mano de su hija David. La moraleja de esta historia, nunca te avergüences de hacer cosas locas por amor. Joder. Sí, sí. Ante la duda, tira para arriba, ¿no? Eso es. Redondea al alza. Ante la duda, 200 prepucios. Eso es. La siguiente es igual que cortar el salami. Se encuentra en Éxodo, capítulo 4, versículo 24 al 26. Te estás jugando que sea mi favorita. Oye, sí. Siempre la podemos dejar en esta, que es la 5. Venga, bien, perfecto, bala. ¿Votos a favor? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Suenan aquí, los estómagos rugen. Bueno, continuando con la fascinación de la Biblia con todas las cosas sobre el prepucio, tenemos la extraña historia de Dios tratando de matar a Moisés porque su hijo no está circuncidado. Bueno. Me imagino a Dios persiguiéndole con un cuchillo. Tecnicismos. ¿No? ¡Hijo de puta! Tecnicismos. ¡Pero no te muevas! ¡Ven para acá! Diosito, no lo hagas. Cuanto más te muevas, más te voy a cortar, ¿no? Si a mí me duele más que a ti. Bueno. Que eres mi hijo. Si yo te amo, pero... Pero dame tu prepucio. Eso es. Bueno, Dios está a punto de... Dios está a punto de destruir a Moisés cuando su esposa Séfora saca una piedra y rápidamente se corta el prepucio de su hijo. ¡Auch! Con una piedra. Arrojando el fragmento de la piel con sangre a los pies de Moisés. ¡Tú eres mi esposo de sangre! Grita Séfora con la piedra en una mano y el niño en la otra. ¡Dios mío! El prepucio en el suelo. Imagen de loca me ha venido a la mente. O sea, ¡mi hijo no ha entrado en el... ¡Dios! Sí, porque en estas historias claramente las más locas son las mujeres. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero espera. Porque continúa la cosa y dice... Sí, claro, claro. ¡Dios! Claramente aterrado por esta mujer. Porque lo de destruir a Moisés era una nadería, ¿sabes? ¿Pero qué hace esta loca que no se está entregando a ningún hombre a cambio de 200 prepucios, bueno, ¿no? No me lo esperaba de ella. Es omnipresente y omnipotente, pero aparece la mujer con un niño en una mano y una piedra en la otra y hasta Dios sale que me pata. Y dice Dios, wow, wow, wow, wow, wow, para. Vamos a calmarnos. Tenemos que hablar. Time out. Dios, claramente aterrado por esta mujer, retrocede y Moisés se salva. La moraleja de esta historia, nunca des a una mujer por un psicópata, algún día ya puede salvarte la vida. ¿Qué? Yo pensaba que ibas a decir, nunca des una piedra a una mujer. ¿Cómo y, es lo que por ahí? Y la segunda es que Dios es hombre. Sí, claramente. Y tiene porque está acojonado. ¿Y Dios qué quería? Ya. Me quedan cuatro, pero si queréis las dejamos. ¿Y Dios qué se estaba haciendo un bolso con tanto prepucio? ¿O cómo lo hago? No es un collar. Un tapiz. Un collar de orejas. Eran gomillas de, eso, al pelo. Está haciendo pulseras. Una colcha de patchwork. Eso es. Bueno, la siguiente se llama Jesús y la higuera. ¿Sigo o no sigo? No. Nore. Nore. Ya, bueno, pues es que nos estamos alargando un montón. Es que con eso te puedes hacer tres trollcasts. Ya, guárdatelo para el siguiente trollcast. Quedan cuatro para el siguiente capítulo de El Ágora de Hades. para la semana que viene. La mítica sección como las 100 mejores fobias, las 100 mejores películas. Las 100 mejores movidas de Dios. Movidas de Dios. Movidas de Dios. Los 100 mejores prepucios. Los 100 mejores cutre versículos. Que según Divinity se llamaría Dios y sus cosas, ¿no? Dios y sus cosas. Dios el prepus. Bueno, vale, y pues pondría una canción de él, de fondo. Dios hello, el prepucente. It's me. Vale, pues con esto pasamos ya a la última sección, que ya es agradecimientos y recomendaciones. Exactamente. Pues venga, agradecer y recomendar. Bueno, va, empiezo, ¿vale? Empiezo. Primero, saludar a una persona que nos escucha un montón y que no nos hace spam, que se llama XiaomiUniverse.com, ¿no? que nos sigue por el Twitter. También saludar, como siempre, al omnipresente Steven Galván Oliveira, que además nos echaba de menos, nos ha molado mucho que haya ese feedback positivo y nos alegra y todo eso. También saludar, por supuesto, a Jan Bedel, que no sé si os acordáis, el del intercambio que hicieron de nosotros y que también nos sigue y además, bueno, nos mencionó y tal, escuchando y todo eso y muy majo. También saludo. Ey, ¿qué pasa, pavo? Jan, ¿qué pasa, Jan? Y también comentar a Serenion, que nos comentó en el podcast y bueno, pues ahí sigue con su otro podcast, el Batallón Pluto. Sucio Canario. Sucio Canario, pinche güey. También saludar a... A ver. Llámame. Hay una persona que nos estaba venga a comentar en iVoox en los primeros, ¿no? Hay un retroyente. Sí, a eso es, lo estaba... Un retroyente que casual, sí. Que casualidad también es de Tronco Gamer, ¿no? Oh, o sea, es... Sí que sí, ¿o qué? Es ¿cómo le llamáis vosotros? Shinji. Shinji nos está comentando y llegó con mucho flow y de hecho iba poniendo todos los hashtags sí. De los episodios hasta que llegó al primer especial y dijo... se me ha hecho largo, ¿no? Bueno, diré en vuestra defensa, ¿no? Que no habéis oído nuestro primer especial, que es peor todavía. ¿Ya? Igual sí que lo has oído, este señor Brutal, igual sí que lo has oído. No lo sé, no me acuerdo. Que hicimos de X-Men, horrible. No me acuerdo. También estaba Serenion, aprovecho para bailar. También estaba Serenion en ese especial. Vale, muy bien, no muy nos bien. No me interesa, eso en tu podcast. También tuvimos un comentario en iVoox preguntando la identidad secreta de Betty Burger, ¿no? Más conocida hoy como la señora Burger. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No se me escapó en el primer programa suficiente veces su nombre como para saber quién es? Pero te lo habían censurado. Yeah. Vale. Directamente Burger, ¿no? La última vez. Sí, la señora Burger o Betty Burger, llamarla como queráis, ¿no? Un saludo también a Eduardo Liberales, que bueno, que es como nos sigue escuchando y además comentó que hacía tiempo que no me ría tanto como escuchando Trollcast. Ojo, contenidos explícitos. Uf, pues muy majo. ¿Qué? Y corto se queda con lo de explícito. ¿Puedo saludar yo también? Saluda. Espera, ¿me dejas terminar? Sí, te dejo terminar. ¿Dejas terminar al dueño del programa, por favor? Un saludo también a Julius L. Farfax, que comentó, acabado de escuchar el último Trollcast, muchas risas y buen rollo. Por cierto, mi voto para Douglas Quaid, de Desafío Total, porque ahora vamos a ir en breve a comentar cuál ha sido el resultado de la encuesta y cuál es el Schwarzenegger más tocho, ¿no?, de todos. Sí. Ya no me acordaba que hemos hecho encuesta de eso, ¿verdad? Un saludo también a Matt Cow, que nos sigue en el blog. Y saludo también a, bueno, pues a eso, a Shinji, que ha ido comentando pues todos, ¿no? Y va poniendo pues aplauso y todos los hashtags de todos los programas, ¿no? Y por supuesto, no se nos puede olvidar el último oyente estrella que, o sea, nos empezó a escuchar hace un mes y ya ha solicitado ser oyente estrella y nos escribe mensajes y nos escribe comentarios y solicita que por favor le saludes al señor coronel, vamos a decir el señor coronel. Sí, señor coronel. Se llama coronel Aurelio, me hace mucha gracia. Yo iba a saludar y me ha quitado el micro. Hola, coronel. Pues sí, nos ¿pero va. ¿Qué quería? ¿El saludo solamente del tiburón? No, solo de la señora. ¿No? Ah, señor coronel, el señor coronel, cuando subimos la promo, bueno, el tráiler, ¿vale? Es el que se puso a comentar con Steven Galvano y Oliver y se montaron una conversación ellos solos en el muro de Trollcast. Se montaron un club de fans los dos. Montaron un club de fans ellos solos. Y además, bueno, pues nos hace proposiciones musicales y este tipo de cosas. Así que, nada. Y además, no me acordaba, además nos mandó un... joder, ¿cómo se llama? Un diccionario español-mexicano, ¿no? Yo me quedo con el jamón, ¿eh? Sí, sí, claro. Español-mexicano y muy interesante. Ahora, a continuación, os relato... Ahora vamos a leerlo también. Es cortico. No, es una imagen, ¿vale? Y básicamente el diccionario para extranjeros en México. Chingón, muy bien o muy bueno. O la hostia. Un chingo, mucho. En chinga, rápidamente. Chingada, lugar lejano. Chingar, molestar. Chingadera, traición, acto negativo. Chingaderita, cosa pequeña. Chingaquedito, molesta lentamente. ¿Cómo? Chinteguas, qué lástima. Chingate, acepta tu suerte. Chingale, trabaja duro. Chinga madre, valga Dios. Valga Dios. Algún día tenemos que hablar así, tío. Una cosa, ¿y cómo se dice follar? Chingar follar. Seguro que no. Chingar seguro que coger, no. Coger, tío. Todas Sudamérica es coger, tío. Follar. Todo esto venía porque le hacía mucha gracia que intentáramos hablar en mexicano, ¿no? Debe ser, debe ser el único. Era por eso, güey. Era por eso, pinche pendejo. Y también eso, comentar a ver si nos ha quedado alguien. No nos ha quedado nadie, no nos han mandado ningún email. Así que el señor Mimitos quería saludar a alguien. Sí, no lo vais a entender, pero da igual. No. Aquí hay que entenderlo. Saludos en clave. Quiero saludar profundamente a Francis. Y saludar superficialmente como es. No, profundamente, porque el agradecimiento es muy profundo. Gracias, Francis. ¿Te lo estás follando? Francis. Perdón, te lo estás follando. Como no sabemos quién eres. Francis, chingón. Como no sabemos quién eres, vamos a reírnos un poquito de él, ¿no? Para que sea gracioso, por lo menos. Vamos a respetarte superficialmente, ¿no? Pinche Francis. Luego no querían tus historias de la Biblia, ¿eh? Ya. Pero aquí está grabando programa. Y se me ha olvidado también. Un saludo también a Ada Koga, David Garrido. Oh, es verdad. Que también nos comenta y tal, y muy majo él. Y eso, y con esto, si queréis recomendar algo rápido. No. ¿Algo película? Yo quiero recomendar. Yo una de cal y una de arena. No, recomienda una cosa. Una de cal o una de arena. La serie de Daredevil está bastante bien. No, muy rápido. Gravity Falls, maravilloso, estupendo, me encantó. La mala, Batman vs Superman, malísima, horrible, no vayáis a verla. Vale, yo quiero recomendar, que ya la acabo de ver, la de Star Wars, la última, me ha gustado mucho, muy entretenida y está muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Algo más? Sí, yo quiero recomendar una serie que se llama Scorpion. Scorpion. Francis, ¿qué es, Scorpion? ¿Qué es alguna de las de los que has estado diciendo antes? Brevemente, no, así no, un poco de qué va. Brevemente, va de Brian Walter, la cuarta mente más lista de la humanidad, y sus cosas que hace. Wow. Las cosas de Scorpion. El día del cuarto más listo del mundo. Una mente muy lista que hace cosas. A mí me pones el primero o nada. Eso es mierda. Y vale, bueno, pues yo creo que aquí podemos ya despedir el programa, ¿no? ¿Quién presentaba? Aquí. Falta decir. Esta es mi sección de agradecimientos perdona, y comentarios. Sí. Bueno, falta decir el resultado de la encuesta. Es verdad, la encuesta. Claro. ¿Qué chuache es mejor? Y falta un voto porque votó también el coronel Aurelio. ¿Votó? Por comentario. Pero no votó. Votó por comentario porque le daba pereza entrar en el blog, ¿no? Joder, pues vaya fan quiere ser. Y votó, y yo voté de él. Yo espero que hayan elegido bien nuestros siguientes. A ver. Oh, qué amenaza. ¿Cómo queda la cosa? Oye, al final, ¿cuál es el hashtag? Que no me ha quedado claro. Espera. La burger. ¿Terminamos con esto? Bien. La señora burger. El rueda de la burger. Si sí, sumamos el voto que del coronel Aurelio ha ganado por una aplastante mayoría, el T-800 es el personaje de Schwarzenegger más poderoso de cualquier película de historia. Muy previsible, pero bueno. Menos mal que tenemos oyentes sensatos. Sí. Con la friolera, ojo, de 7 votos. Guau, tío. Qué orgulloso estoy de mí mismo. Así que nada, recordad que eso, que nos podéis escuchar por trollcast.wordpress.com. Recordad que lo que está sonando hoy es el disco de entre Glaucoma y Bad Sound System llamado Sua Sainten, que es un EP que sacaron hace poco y está muy bien, que os lo recomiendo, que lo podéis buscar. Y con esto el programa me iba entreteniendo oyéndolo porque no se hacía caso porque estaba oyendo la música. Claro. Y con esto el señor Palomán ya que despida el programa cuando quiera. Adiós, programa. Despedido. Te estás jugando. Mi programa favorito ha sido, mi programa favorito. Venga, chao a todos. Hasta luego. Agur. Hasta luego. Nurabili batson sisten gal koma sisten monbero ting serura. Gara gure bide haren buruburu zuzena. Bere buruaren kabede. Zenbatega. Bizitzaren antzerkia. Zeinete ardo. Kompasa buena terkia. Lauko mata batson sisten. Sendakaia. Ostiko bat kontzientziari gure naia. Zenbatega. Bizitzaren antzerkia. Zeinete ardo. Kompasa buena terkia. Gaur bidiren norberaren. Zelatari nortzukaren. Eskuinaldetik etortzen dira Aurretu zulatuta eman zinguten utzira Bihot bazpiztuna irik begietan diztira Zelatari odeien atzetik anbegira Iesi erortzen dira euren esira Gudo baten bitartez eramateko denak bera Brrrr, atatatatan, sakabakan atzez bagera Batzon sistemek eta zeinek Daugau potatio, zein da zuetaz bio Gaitzaren gregario Zitzen arerio, saiak hartzaia eskerrak pozik ematen dizkio Botxokar taldea zaintzeko ez duta bario Biri bat zaunserio, bihotzetik sua dario Stepi platotan ta mikron morota biok Botxotartzai danantzako milaka jario Gure flow bai indarra mosu guaizek eman dio Zenbat negaz, bizitzaren antzerkian Zeinek behar do, kompasauen aterkia Lauko mata bat zaun sistem, sendakaia Ostiko bat kontzientziari gure naia Zenbat negaz, bizitzaren antzerkian Zelatari nortzukaren azten ez den zuteari Euritan den suitzali bat baino ez gara Betetako mundu ontan zehar Zenbat ispilu dato zainbat islada Ezkutatzen diren egar Euritan den suitzali bat baino ez gara Betetako mundu ontan zehar Zenbat ispilu dato zainbat islada Ezkutatzen diren egar Patxatun eskamutik bizontza emakume guzik Babilon no babarar Protestak ez utzi, urbetzetan ikiota gaudenak ez gehagutxi Nahiago deun mundu justu baten putzuta musti Patxatu neska mutil bizonta emakume guztik Babilon no babarar, protestak ez utzi Urbetzetan ikiota gaudenak ez gehagutxi Nahiago deun mundu justu baten putzuta musti